Shalom, mis hermanos, que por eso los bendiga y los guarde. Pues vamos a comenzar en un momentito, vamos a seguir la secuencia que teníamos un momento. Vamos a esperarnos un momentito a ver si los demás hermanos se conectan en unos 2 o 3 minutos. Bueno, saludo a todos mis hermanos. Shalom, mi hermano Miguel, mi hermana Paula, mi hermano Adolfo, mi hermana Kendi, a toda la familia, mi hermano mi hermana Rosa Mari, mi hermano Jaime, mi hermana Nidia, mi hermana Alicia, mi hermano Lester, a Claudia y a toda la familia, mi hermana María, mi hermana Marcela, a Carmenza, a Franci, a Enrique, a mi hermana Luz y a todos los que estén ahí, que por eso los bendiga y los guarde, a mi hermana Maggie, a mi hermana Marisol y a los que se encuentran ahí en casa. Se me movieron aquí los nombres, mi hermana Ana, mi hermana Rebeca, que por eso los bendiga y los guarde. Pues bueno, vamos a comenzar un momentito, y a mi hermana Casa, ya lo vi, que no lo había mencionado, a mi hermana Gloria y a la familia. Pues vamos vamos a escudriñar la palabra un ratito, mis hermanos. Vamos a invitar a alguno de mis hermanos para que hagamos la oración. También ahí a mi hermana Adolfo y a mi hermana Betty, y a la familia, que por eso los bendiga y los guarde también. Y bueno, también a todos mis hermanos aquí presentes, Shalom, que por eso los bendiga y los guarde. Shalom. Shalom, shalom. Mi hermano Adolfo, mi hermano César, alguno de mis hermanos, no sé si gusten hacer oración para que empecemos en esta tarde. Sí, mi hermano, yo mero. Sí, mi hermano, oremos, mi hermano. Padre bendito, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en este día, Padre. Señora, hoy ante ti, Señor, primero que todo, te damos gracias por el permitirnos estar con vida. Gracias por el permitirnos estar reunidos y estar guardando este mandamiento. Gracias, Padre, por cada una de la vida de mis hermanos, por cada uno de ellos, por sus familias. Gracias por mis hermanos que están enseñando, por esta nueva familia, Padre, que estamos hoy como hermanos, como familia, guardando el mandamiento. Señor nuestro, todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado, todo no es de nuestros méritos, nada es de nosotros, Padre, todo proviene de ti. Y por eso te agradecemos, Padre. Gracias por la palabra que nos vas a traer el día de hoy. Gracias por el tener paciencia con nosotros. Y te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, que nos ayudes en este día a poder entender. Y primero que todo, a poder escuchar lo que proviene de ti, Padre. Lo que es tu voluntad. El aprender para poner por obra. Y no nada más ser oidores, sino hacedores. Porque no sirve de nada que yo tenga todo el conocimiento. No sirve de nada que nosotros tengamos toda la sabiduría. Pero si no va acompañada con las obras, si no va acompañado con hechos, no servirá de nada. Y te pedimos que nos ayudes a poner por obra todo lo que tú nos enseñas. A ser entendidos, obedientes. Y no quedemos nada más el ser oidores. Ayúdanos, Padre. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Mira las necesidades de cada uno de mis hermanos, Padre. Te ruego por ellas para que tú proveas, Padre. Si alguien está enfermo, si alguien está pasando momentos de aflicción en su cuerpo, enfermedad, tú lo sabrás, Padre, y tú también, Señor, le ayudarás para que pueda salir de esta situación. Fortalece a mis hermanos en su vida diaria. Que podamos ser ayuda para otros también. Te ruego, Padre, por mi hermano Alfonso, que nos va a enseñar en esta tarde, para que pongas tu palabra en él, tu conocimiento y tu sabiduría, para que nos pueda ayudar. Para que nos pueda hoy hacer entender lo que tú has puesto en la escritura para que nosotros lo pongamos por obra. Gracias, Padre. Todo esto, Señor nuestro, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Yeshua, nuestro Maestro, en nuestro Redentor. En Él, Padre, venimos a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar. Vamos a seguir con el estudio que llevábamos. Veamos entonces cómo es que en el libro del Salmo, cuando nos hace la mención acerca de este capítulo 33, veíamos cómo los cielos son los que hace esta mención de que ellos son fueron creados con el espíritu de su boca. Cuando nosotros observamos acerca de estos cielos, que son sus ejércitos, nosotros realmente, como tal, nosotros no necesitamos defender al poderoso. Nosotros desde el punto de vista de las naciones, no podemos defenderlo. No necesita de nuestra defensa. Lo que necesitamos es no caer en la mentira, en el engaño, no mentir, no engañar a nuestro prójimo. Ya que el hecho de la justicia que menciona el libro a los Hebreos, como describía ahorita en el Salmo, la vianda firme es para los perfectos, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque la palabra de la justicia no es para los niños, es para la gente adulta, la gente madura, la gente que va conociendo y que va creciendo en el conocimiento. El proverbio, cuando habla acerca de esta justicia, menciona claramente que el que habla justicia, el que habla verdad, declara la justicia, que es la misma esencia que describe Romanos, que la justicia de Elohim se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De tal manera que cuando nosotros leemos los salmos, empezamos a indagar acerca de lo que el salmo nos está proporcionando, para que nosotros podamos alcanzar a percibir por qué el Señor de los ejércitos no necesita de que yo lo defienda. Lo que me está pidiendo a mí es que recurra a buscarlo a Él, que recurra a entenderlo, que recurra a buscar su palabra. ¿Qué es lo que me está describiendo en el Salmo? En el Salmo nos está haciendo ver la importancia de lo que es el conocerle, la importancia de lo que es el saber, porque esa es la forma de que Él nos puede escuchar, porque Él está sus ojos y sus ojos están puestos en aquellos que hacen su voluntad, porque Él ha mirado a los hijos de los hombres para ver quiénes son los que están en este camino íntegro. Nosotros entonces, conforme a lo que estábamos leyendo en el profeta Isaías, veíamos cómo el pueblo ha sido destruido, ha sido aniquilado. Voy a invitarlos a que leamos en el libro del Proverbio acerca de lo que estaba mencionando con respecto a la justicia. Voy a invitar a que leamos Proverbios capítulo 12, verso 17. El testigo veraz declara con justicia, el testigo falso con mentira. Si nosotros empezamos entonces a entender acerca de lo que el libro del Salmo nos habla, acerca de que Él formó a los cielos con su espíritu, nosotros sabemos que ese espíritu, con el aliento de su boca, ha formado a los cielos y a sus ejércitos. El pueblo se está recreando en el conocimiento. Mi hermana Ana nos invita a leer un versículo que sería Proverbios 14, verso 5. El testigo veraz no miente, el testigo falso respira mentira. Entonces describe que el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Es lo mismo que encontramos en el Proverbio en su capítulo 12. El que habla la emuná, que es la fe, que es la verdad, el que habla la verdad de la emuná, declara la justicia, que es el tzedek que encontramos en los libros acerca de que esa justicia, mencionábamos que no es como decir he obrado lo bueno, he obrado lo justo, como decir yo soy bueno, pues tú eres malo. No estamos hablando de que mi justicia la he hecho, como decir he dado de el vestido, he dado el vestido al pobre, he dado comida al pobre, he dado ayuda al pobre. No hablamos de esa justicia, porque si nosotros habláramos de esa justicia sería diferente. Hebreos en su capítulo 5, versos 3 y 14, nos habla de que es un conocimiento el que hemos aprendido y es una enseñanza la que hemos adquirido. Sabemos que debemos de conocer y entender esa enseñanza que está mencionando Proverbios. Proverbios es el que está haciendo la mención de que el que habla la verdad declara la justicia. Así como esta semana Ana nos ha mencionado, el testigo verdadero no mentira, mas el testigo falso hablará mentiras. Entonces en Hebreos, como lo leíamos hace rato, dice todo aquel que participa de la leche es inexperto. Y ahí claramente hace la expresión en la palabra de la justicia. Quiere decir que estamos hablando de un conocimiento, de una enseñanza, y no hablamos de que Armando es justo o que Sara es justa. No hablamos de las personas que son justas. Estamos hablando que es un conocimiento que da entendimiento. Por eso describe Proverbios, el que habla la verdad va a declarar la justicia. Si yo hablo cosas de mi pensamiento, no es la verdad. Si yo enseño algo que me parece, no es la verdad. La verdad se adquiere cuando viene directamente del poderoso. Por eso en el caso de que el que habla la verdad declara la justicia. Por eso describe que la palabra de la justicia no la puede adquirir un niño porque está bebiendo la leche. Pero el alimento sólido es el que ha comido esta palabra de la justicia. La palabra de la justicia es el entender qué es bueno y qué es malo. Por eso el proverbio en su capítulo 12 lo leeremos acerca de lo que está describiendo. No todos son los que buscan al poderoso de acuerdo al Salmo capítulo 33. No todos tienen la oportunidad de poder conocerlo. Voy a invitar a que leamos Proverbios capítulo 12, versículo 17, hasta el versículo 28, porque aquí está decretado lo que él está describiendo acerca del que habla verdad y del que habla la mentira. Capítulo 17, 12, versículo 17. El testigo veraz declara con justicia, el testigo falso con mentira. Hay quien profiere palabras como estocadas, pero la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanece para siempre, pero la lengua mentirosa por un instante. Hay engaño en el corazón del que trama el mal, mas para los consejeros de la paz hay alegría. Ninguna iniquidad es deseada por el justo, pero los malvados están colmados por el mal. Abominación al Señor es el labio mentiroso, pero su deleite está en los que obran fielmente. El hombre prudente encubre su conocimiento, pero el corazón de los necios hace pública su necedad. La mano del diligente señoreará, mas las indolentes serán tributarias. La congoja abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, pero el camino de los malvados los hace errar. Ni su propia presa asará el indolente. El único tesoro del hombre es la diligencia. En la senda de la justicia está la vida, en su sendero no hay muerte. Entonces el punto es poder considerar acerca de dónde proviene esa verdad, cómo es que la podemos adquirir. Eso es lo que estábamos mencionando. Para muchos de nosotros el haber adquirido el conocimiento, platicaba yo con un hermano anoche y nos quedamos hasta las 5 de la mañana y él le llamaba mucho la atención porque me decía, todo esto que me estás diciendo me acuerdo que hace más de 8 años o hace 10 años lo veíamos, hace como unos 8 años, me decía, recuerdo que me lo habías comentado, pero ciertamente no lo entendíamos o no se ve. Entonces, hoy en día, él se fue y participa hoy en un grupo de mesiánicos del grupo de Nazratín. Y le digo acerca de que, ¿cómo es que conociendo aún la verdad, digo, cómo es difícil de aceptarla, de entenderla? Dice, ¿y por qué no le hablas a todos los que ya hemos pasado por este conocimiento, de los que ya habíamos escuchado, y se los transmites? Digo, no es cuestión de que yo quiera volvérselos a transmitir, la gente no lo acepta, la gente no lo quiere ver. Entonces, describe acerca de que el conocimiento no se acepta, el conocimiento no se puede adquirir, porque ese conocimiento que está describiendo la Escritura, los hombres no lo quieren ver, los hombres no lo quieren aceptar. Por eso es que nosotros, cuando se me dice, ¿por qué no vuelves y les hablas? Porque no está de mí el quererles insistir acerca de por qué no quieren ver la enseñanza, el por qué no la quieren atender o escuchar. Por eso es que nosotros, hoy en día, no necesitamos ser insistentes, no necesitamos decirles. Cuando nosotros hemos insistido en algún momento, en algún instante hemos insistido y les transmitimos la enseñanza, muchas veces ellos adquieren y aceptan esa enseñanza y dan gracias al Poderoso por haberla adquirido. Pero cuando una persona no ha permanecido fielmente al Poderoso tratando de entenderla, ¿qué pasa? Esa enseñanza que no ha aprendido, que no ha indagado, cuando viene otra persona y trae un mensaje o trae una enseñanza, lo primero que hace es una reacción. La reacción que va a desencadenar en esa persona es decir, esto es interesante. Creo que esto es la verdad. También esto entra dentro de la verdad. Posteriormente empezarán a hacer cosas que el Poderoso nunca ordenó, cosas que nunca proveyó el Poderoso para que adquiramos ese conocimiento. Por eso él está describiendo, el que es un niño bebe la leche, es inexperto en la palabra de la justicia, porque no se da cuenta entre lo que es verdad y lo que es mentira, entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando alguien no se da cuenta de este concepto, entonces cualquiera que venga engañará a su prójimo, como en el caso que vemos ahorita en el libro de los Proverbios, en su capítulo 12. En su versículo 17 en adelante, podemos comprender que si alguien habla la verdad, declara la justicia. Si alguien declara la justicia, dice, este es el verdadero, porque la verdad viene del Padre. Mas el testigo mentiroso hablará engaño. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio de verdad permanece para siempre. Eso es lo que hace la diferencia. El labio de verdad permanece para siempre. ¿Por qué? Porque no es cambiante el pensamiento. Porque no es cambiante. Me decía este muchacho que platicaba con él hasta las 5 de la mañana. Le digo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia se ve bien marcada porque pasa este año que viene y el otro y un tercero y un cuarto año. Yo no puedo modificar la enseñanza. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando habla acerca de los cielos y de la tierra, cuando vemos el sol sale y su calor hace que en el mar empiece a subir un vapor. Ese vapor lo llevará hacia el campo. Ese campo será de regar el agua. Cuando se riega esa agua, cae sobre la tierra. Esa tierra empieza a germinar y empieza a salir hierba, planta, empieza a salir todo lo que es bueno para la tierra, para que se alimenten las aves de los cielos, para que se alimenten las bestias, para que se alimenten todo. Yo nunca podré modificar una doctrina o una enseñanza. Por eso es que el hebreo y el griego, siempre en las parábolas, siempre van a coincidir. Porque si el Señor habla de los cielos y de la tierra, y me habla de los astros, y me habla acerca de lo que es la lluvia, yo no puedo modificarlo porque es una esencia literal. Yo no puedo modificar y decir que voy a modificar la forma de lo que es el espacio o de lo que es la tierra. No puedo modificarla. En cambio, cuando tú te allegas a un grupo, ya sea judío, mesiánico, ortodoxo, sea quien sea, preguntas y él te va a decir, esto es lo que yo he visto. De un solo versículo dan unas 70 interpretaciones. Lo curioso es que cuando se dan las 70 interpretaciones, es increíble porque no son 70, no son 80, no son 100, sino que cada quien enseña lo que mejor le parece. Eso es lo que a nosotros nos está permitiendo entender y comprender, que esa enseñanza nos va a permitir permanecer para siempre. Por eso es que no es cambiante. Es cambiante el pensamiento humano, porque una persona, y en lo particular yo lo hice, siempre que acudía a un grupo mesiánico, a una iglesia, sea que me lo enseñaran con gematría, fuera que me lo enseñaran con cábala, fuera como me lo quisieran enseñar, siempre les preguntaba Génesis 1:1. Todos me explicaban Génesis 1 de una manera diferente. Ya fuera un moré, ya fuera una persona que iba para ser rabí, fuera quien fuera, un ministro, cuando enseñaban, distorsionaban el punto. Para mí entonces entender que el distorsionar y dar diferentes enseñanzas de un mismo verso me hizo entender que nadie está seguro con lo que enseña, porque para ellos es cambiante. Yo no puedo modificar la enseñanza de los cielos y de la tierra, porque los cielos son la obra del Señor y la tierra obra de sus manos. Y los cielos no puedo modificarlo, sea que aparezca en el griego o sea que aparezca en el hebreo. Es una comparación. Las comparaciones no las puedo torcer ni las puedo cambiar. Entonces, en otras palabras, yo no puedo decir que los cielos destilan un fuego que destruye en todo momento. Yo no puedo decir que el cielo destila lodo. No puedo decir semejante cosa. ¿Por qué no puedo decir semejante cosa? Porque no es un hecho literal. No es así como sucede. Por eso es que cuando describe el proverbio, el labio de verdad permanecerá para siempre. El verso 19 del capítulo 12 dice, el labio de verdad permanece para siempre. Dice, más la lengua de mentira por un momento. Quiere decir que, como yo le comentaba, hoy enseña una cosa y para el otro año ya se le olvidó lo que enseñó el año pasado. Y para el otro año se le olvidará lo que enseñó hace 2 años atrás. Esta es una secuencia en la cual siempre será cambiante, será diferente, porque nunca establece los pensamientos. La idea siempre será modificada de acuerdo a lo que siente en el momento, a lo que comprendió en el momento, y cuando se siente inspirado de hablar, hablará y enseñará lo que viene a su mente. Por eso cuando nosotros observamos este capítulo, describe, el labio de verdad permanece para siempre, mas la lengua de mentira por un momento no prevalecerá nunca. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con los grupos cristianos que se empiezan a conocer hebreo? Se hace un cristianismo con lenguaje hebreo. Posteriormente se hacen mesiánicos. Posteriormente se dan cuenta que no es bueno decirse mesiánicos por la lengua hebrea. Y entonces se van a decir que son judíos. Y al decir que son judíos, rechazan a Mashiach y totalmente aceptan a Moisés por causa de la Torah. Entonces, de año con año, será diferente. Este hermano que vino me comentaba algo que me doy cuenta, que lo mismo que enseñabas hace 8 años, hace 10 años, lo sigues enseñando hoy en día. Le digo, sí, porque ese es el punto. Yo no puedo modificar la enseñanza. Si alguien la modifica, es porque no está seguro de lo que enseña o transmite. Entonces, describe el verso 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan. Engaño hay en el corazón en los hombres que piensan el mal. Hay un engaño. Este engaño que está mencionando aquí la escritura describe más la alegría en los que piensan el bien. Si nosotros, de acuerdo al Salmo que leíamos hace rato en el capítulo 33, nos estaba hablando acerca de este corazón. El Señor está en los corazones de los íntegros, porque Él es el que los crea de acuerdo al libro de los Salmos. Él es el que los forma. Él es el que hace a los cielos, porque Él fue el creador de los cielos y de la tierra. Pero cuando nosotros leíamos en el caso del Salmo 33, versículo 6, describe el 5 y el 6, el que ama la justicia, el juicio y la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el espíritu de su boca. Su espíritu es el que nos permite permanecer para siempre. La boca del mentiroso siempre será cambiante. Ahora dirá una cosa y el otro año otra. Cuando nosotros aprendemos a buscar la verdad, sabemos que hemos conocido engaño, porque hemos enseñado y nos han enseñado mentira. ¿Qué es lo que sugiere Saulo para que no sigamos en la mentira? si he enseñado algo mal, permaneceré en la verdad, ¿qué sería lo correcto? Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, de su versículo 2 al verso 5, que tenemos que aprender a quitar los escondrijos de vergüenza. Hay que aprender a quitar lo que hace daño y lo que da muerte. Por eso hablábamos acerca de lo que es la doctrina. Cuando un pueblo viene al día de Shabbat y no pone atención acerca de lo que se enseña en el Shabbat, está propenso a tener muerte, porque no perseveró, porque no encontró la palabra de la justicia, porque no encontró que era la emuná, porque no entendió que era la fe. Por eso nosotros leemos este capítulo, vamos a leerlo, por favor. Sino que renunciamos a subterfugios deshonestos, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino encomendándonos a toda conciencia humana en presencia de Dios para manifestación de la verdad. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mashiach, quien es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua el Mashiach como Señor, y a nosotros mismos como siervos vuestros por causa de Yeshua. Entonces nosotros tenemos que aprender a quitar esos escondrijos de vergüenza. Dice la Escritura que no andando adulterando la palabra, sino que dice quitando los escondrijos de vergüenza. Quiere decir que nosotros tenemos una casa en la cual vivimos muchos, pero cuando nosotros dejamos un mueble sin mover y después de años lo quitamos, ¿qué pasa? Encontramos cosas que no deberían de estar. Más si tenemos animalitos ahí, vamos a encontrar animalitos muertos o cosas de los animalitos que dejaron ahí. Vamos a encontrar cosas que no deberían de estar. Entonces nosotros quitamos esos escondijos de vergüenza. Quitamos la suciedad, porque el propósito es ir quitando lo que nos perjudica. Dice mi hermano que debajo de la cama. Quitamos todas esas cosas que son de vergüenza. Dice no andando con astucia ni adulterando la palabra. Necesita entonces uno empezar a entender y percibir que nosotros debemos de aprender a ir quitando esa suciedad. La suciedad que encontramos dentro de las escrituras y lo que encontramos dentro de los libros, esa suciedad que hay de las enseñanzas de los hombres, la venimos a quitar. Por eso es que el proverbio describe nuevamente, regreso al proverbio, y describe de esta manera. Capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, mas los obradores de verdad, su contentamiento. El hombre cuerdo encubre la ciencia, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes se enseñoreará, mas la negligencia será tributaria. El cuidado congojoso en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El hombre justo hace ventaja a su prójimo, o como dice la versión que leían hace rato, el justo sirve de guía a su prójimo. Y eso es lo mismo que describí con este Noah, que era pregonero de la justicia. Él era una guía para todos aquellos que querían salvar su vida. Nadie que no conozca la verdad puede guiar a otro, porque el que habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Jeroboam, rey de Israel, se le hizo fácil para que los hijos de Israel no descendieran a Judá y no trastornaran el conocimiento, para que no regresaran al conocimiento antiguo que habían tenido, el poderoso les manda a todos ellos, Jeroboam les manda a poner estos becerros en Betel y en Dan. De esta manera los hijos de Israel no descenderían a Judá a adorar a los ídolos, a Jerusalén, no descenderían a Jerusalén a adorar, sino que descenderían al norte y al sur de Israel para adorar a los becerros. Por eso es que él no podía guiar al pueblo del poderoso. El justo hace ventaja o sirve de guía a su prójimo, más el camino de los impíos a cerrar. El indolente no chamuscará su casa, más el haber precioso el haber precioso del hombre es la diligencia. El camino de la justicia está la vida. La senda de la verdad no es muerte. Entonces nosotros, esto es lo que nos está provocando para que busquemos la senda de la verdad, el conocimiento de la justicia, para que podamos procurar el salvar nuestra vida. En otras palabras, imaginémonos nosotros y vayámonos al tiempo de Noé. Imaginémonos que estamos con Noé y vemos a Noé delante de nosotros. Recordémonos que había animales que tenían espíritu de vida. Y Noé invita a todos los que tenían espíritu de vida a entrar al arca para salvar su vida. El mismo libro del Génesis, en su capítulo 6, menciona al Señor que iba a matar a todos los que tenían espíritu de vida, en todo en lo que había carne. Los iba a asesinar, les iba a quitar la vida. Pero la escritura en el libro del Génesis, capítulo 7, menciona que entraron muchos de esos animales que tenían espíritu de vida al arca. En otras palabras, no a todos los mató. Y aquellos que tenían el espíritu de vida, ellos pudieron entrar al arca. Por eso muchas veces hago el énfasis. Entendamos que muchos de los que estamos aquí en Sky, tal vez van a tener que lidiar solos esta batalla. Tal vez muchos no se preocupen, tal vez muchos no lo entiendan. Hay tanta negligencia por parte de la gente que aún estando juntos, que aún pudiendo poder estar unidos, cada quien se va por su lado. Si entre el grupo hay diferentes familias en una zona y no buscan unirse para mantener firme la fe, no lo van a lograr solos. Va a ser más fácil que lo contamine todo lo que está a su alrededor, porque esa gente no convive con los hijos del poderoso, sino está conviviendo con la gente del mundo. Y de acuerdo a Santiago dice que el que seas amigo del mundo se constituye enemigo del poderoso. Si nosotros nos ponemos a pensar que hay hermanos que ahorita están solos, me imagino ahorita a mis hermanos que están en Venezuela, como los ponía hace rato. Me imagino a José Alejandro, que hace 8 días no se conecta. Y hoy es el segundo Shabbat que no se conecta. Y llama la atención qué es lo que estará pasando, porque no sé si se habrá quedado sin internet, no sé qué es lo que haya pasado. Para muchos de nosotros, el día postrero, vamos a tener que confrontar esto solo. Para mi hermana María y para mi hermana Candy, que mencionaban hace rato. Para muchos de nosotros, de nuestros hermanos que están en Venezuela, quisieran salir de Venezuela para ir a vivir a otro país. Porque la forma de vida ya no es vida. Me comentaba mi hermana María, yo me tuve que formar 2 días para comprar los alimentos. Y hoy en día de Shabbat trajeron la comida para que uno pudiese comprarla. Entonces, imaginémonos lo complicado que se tienen que formar y después que se lo traigan en Shabbat. Me dice, imagínate lo complicado que es. Para muchos de nosotros en el futuro, y de acuerdo a lo que va a suceder en el tiempo futuro, que va a ser más complicado, va a ser más difícil. Por eso la escritura les mencionaba yo hace rato, Mateo 24, verso 14. A veces pienso, y es lamentable pensarlo, pero por la actitud de muchos de mis hermanos que veo a mi alrededor, y que les es fácil no cambiar el lenguaje, que no les es fácil cambiar la actitud, el comportamiento, no cambiar ese pensamiento. Creo que no todos vamos a podernos mantenernos firmes en la fe. En el libro de Ezequiel menciona acerca de unos varones que si estuvieran en estas ciudades conflictivas, difíciles, habla de 3 varones que se mantendrían firmes y no haría tropiezo para ellos porque su fe los hace permanecer. Pero ellos eran justos, de acuerdo a lo que está registrado en los libros. Si el justo, dice la escritura, con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Para nosotros, en nuestra vida, necesitamos hacer la diferencia. Hoy, hoy empezar a entender que debemos de modificar, porque el Señor de los ejércitos nos da la orden, pero cada uno de nosotros es negligente, también recibirá destrucción. En un momento entraremos a esos versos, en los cuales el Señor destruyó a toda una nación, destruyó a su pueblo, por causa de no atender a la voz. Muchas veces nosotros no confiamos en el Elohim de Israel, y no ponemos nuestra confianza en él. Mateo capítulo 24, verso 14, describe de esta manera. Para mí, me hace pensar este punto mucho. Y lo comentaba con mi compañera con respecto a esto. Mateo 24, verso 14, describe de esta manera. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. ¿Qué quiere decir para testimonio? Para salvación de las naciones. ¿Qué quiere decir para testimonio de todas las naciones? Entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir que para testimonio? ¿Para salvación? No será para salvación. ¿Qué es testimonio? Estatuto, juicio, pacto, testigo. Pregunto a todos mis hermanos de acá y a los que estamos acá, ¿eh? Pero como dice, juicio también. Quiere decir que no todos se van a salvar. Y para mí es bien claro que una cosa es que este evangelio será predicado por testimonio. Voy a cambiar la frase. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para salvación de las naciones. No dice así. No dice así. El mismo Mateo capítulo 24 hace la seña que si no viniese en ese momento, ninguna carne sería salva, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. En el tiempo en el cual el Hijo del Hombre vendrá, vendrá en su momento indicado y en el momento que es preciso. Porque si ha de haber uno que se ha de salvar, el último que se salve, que permanezca en la fe de los que han de entrar, en ese momento se acortan los días. Por eso la Escritura dice, no sabe nadie el día ni la hora. El versículo del Mateo capítulo 24 nos hace la expresión acerca de que es importante el conocer y entender esto, ya que si muchos de nosotros no ponemos atención, que como fue en los días de Noé y en el tiempo de Lot, así será la destrucción. El Señor de los ejércitos vendrá y destruirá, de acuerdo a lo que está registrado en Joel, en Zacarías y en todos estos libros. Vendrá y hará su guerra, traerá naciones y pueblos, y vendrá y traerá todas estas gentes en memoria, para que sepan que Él es el Señor, el Elohim de Israel, el Señor de los ejércitos. Y todo ojo le verá y todo ojo le conocerá y sabrán que Él es el Señor. Pero esto es lo que nosotros tratamos de entender. El Evangelio no es para salvación, ya que el Evangelio se predicará en los cielos y en la tierra, porque las naciones, el punto es para testimonio. Pero los cielos y la tierra será anunciada la palabra, pero será anunciada para destrucción de los cielos y de la tierra, porque los cielos han corrompido su camino y la tierra corrompió su camino. Por eso describe que no conviene que seamos en santas y pías conversaciones. Segunda carta de Pedro en su capítulo 3, versículo 7 hasta su versículo 12, nos está aclarando acerca de la situación de la cual todas las personas seremos participantes de una destrucción, porque el justo ciertamente se salvará, pero si la gente no se allega a aquel justo, entonces el poderoso destruirá. Recordemos que la justicia no radica en sus obras, radica en el conocimiento, porque eran pregoneros de la justicia. No importa otra cosa, porque los que pregonan la justicia es porque el poderoso les ha permitido ver su palabra. Son los que anuncian el conocimiento porque el poderoso les permite entender y percibirlo. Eso no quiere decir que no puedan estos que son justos puedan o no puedan entender la palabra. Únicamente los únicos que podrán ingresar a este grupo de los justos serán los que puedan entender este concepto de la palabra. Y si ese justo está gobernando su casa bien y está gobernando al pueblo bien alrededor de él, entonces toda esa gente podrá salvarse. Pero imaginémonos a alguno de nuestros hermanos que se encuentran solos y que se encuentra únicamente una familia en diferentes partes de la tierra. ¿Podrá el poderoso mantenerlo en la fe? Sí, siempre y cuando mantenga firme su fe y no tenga temor de la muerte, que no tenga temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Aquellos que realmente permanezcan de esta manera podrán salvar su vida. Segunda carta de Pedro, su capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 12, leámoslo por favor. Es el punto que necesitamos entender. Entendamos que no todos podremos salvar nuestra vida. Menos lo haremos solos. Necesitamos compañeros que nos apoyen, que nos ayuden, que hagamos las cosas que el poderoso quiere. Por eso permanecer en la fe es algo muy importante. En la obediencia. Por eso dice que nos amemos los unos a los otros. Si no aprendemos a amarnos entre nosotros, no podremos permanecer en ello. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7 hasta el verso 12. Pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán con el intenso fuego y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas, puesto que todas estas cosas han de ser disueltas. ¿Qué clase de persona es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos, siendo encendidos, se disolverán y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Si en este caso empezamos a percibir y empezamos a entender el concepto, quiere decir que no será fácil para ninguno de los que se encuentran en diferentes países, si se encuentra una persona o una familia o dos personas o tres personas. Será muy complicado. Y será complicado porque es complicado en este momento, porque muchos de nosotros somos negligentes y no obedecemos todavía, aún sabiendo la importancia del mandamiento. No nos importa. Pareciera que muchos de nosotros entendemos bien y percibimos y somos entendidos en la palabra. Sí la entendemos. Sabemos hacer diferencia, pero cuando todavía el pecado radica en nuestra vida, sabemos que no le ha servido de nada, porque todavía seguimos haciendo lo que hacen los mismos hombres, en la desobediencia, en el quebrantamiento del mandamiento. Por eso, de esta manera, cuando leemos el proverbio y checamos lo que describen los profetas, ciertamente no podremos entrar todos. Por eso el Señor le estaba describiendo ahí en el profeta Isaías y le estaba llamando la atención a este pueblo. ¿Para qué me traes todas estas cosas? ¿Qué no ves que entre más cosas haces y entre más cosas traes, nada más enciendes mi ira y mi furor? Pero el pueblo no quiere entenderlo. El pueblo es duro de servicio. Por eso nosotros leíamos Oseas, como Oseas mencionaba acerca de Loroama y Loami. No tendría ya más misericordia de ellos. Por eso trajo al pueblo o al imperio asirio y trajo sobre ellos destrucción y muerte. Perecieron todos aquellos por causa de no haber atendido a la voz del poderoso. El mismo Oseas, al igual que todos aquellos, fue avisado al pueblo de Israel para arrepentirse de sus pecados, pero no quisieron. Por tanto, la destrucción y la muerte tuvo que llegar a ellos. Para nosotros, entonces, el entender y ir percibiendo esto es importante en nuestra vida espiritual, ya que si nosotros no aprendemos a tener comunión los unos con los otros, a veces tenemos comunión en la guerra, tenemos comunión en el pleito, tenemos comunión en el chisme. Eso no se le llama comunión. Eso se llama, ¿cómo se le puede llamar? Se le llama desunión, se le llama división, ¿Cómo más? ¿Qué más se le puede llamar? ¿Mande? Si nosotros entonces no aprendemos a poder estar en esta comunión, entonces tampoco el poderoso tendrá con nosotros protección, no tendrá apoyo para nosotros. Lamentablemente para muchos de nosotros, que todavía somos negligentes acerca de lo que se trata de enseñar, yo soy feliz con que 3 o 5 personas sean salvas. Que pueda yo ayudar a 10 personas, soy feliz. Si puedo ayudar a 5 personas a que puedan salvar su vida, soy feliz. A mí me daría mucho más gusto que fueran 50 personas a que pudiera ayudar a salvar su vida. Lamentablemente yo no está en mi mano ni está en mi poder hacer todas estas cosas. Y si han de ver a una persona enojona y van a ver a una persona que nada más se pasa reprendiendo y regañando, seguirá haciéndolo. Porque el propósito es que nosotros aprendamos a hacer la diferencia. Me alegra y me da gusto por aquellos que meditan en la palabra y que tratan de atender no a lo que yo digo, sino lo que han visto en la escritura. Porque saben que esto les dará vida eterna. Y que cuando salen a la calle, ya sea a la escuela, cuando salen al trabajo, cuando salen a comprar el mandado, siempre anda el pensamiento en guardar los mandamientos y que pueden observar y poner por obra lo que han aprendido. Eso les dará vida eterna a todos los que han conocido esta palabra de la verdad. Porque esto es lo que estamos entendiendo, que el conocimiento que hemos aprendido nos da vida eterna. En el Salmo capítulo 46 podemos considerar lo impresionante de lo que el Poderoso trata de transmitirnos. Vamos a ver algunos de estos capítulos los cuales nos van a permitir entender que si no está el Señor de los ejércitos con nosotros, el Señor de los ejércitos estará contra nosotros. Y eso es lo que hay que prevenir. Hay que entender que no está en las manos del hombre el decir, yo pude salvar mi vida, sino decir, el Señor me protegió, el Señor me cuidó, el Señor me dio entendimiento para hacer su voluntad. Nosotros tenemos que aprender a poder ver lo que el Poderoso hace a través de su enseñanza y de su palabra. Tenemos que meditar exactamente en todas las palabras que Él dice y por qué se le llama el Señor de los ejércitos. Así como vamos a estudiar en otro momento que Él es bueno. Explicábamos por qué Él es bueno. Porque Él es paciente, misericordioso, tolerante, lleno de benignidad, lleno de bondad, lleno de fe. Por eso nosotros sabemos que Él es bueno, por esas cosas que lo cubren, por esas cosas que están en su interior, en su ser del Todopoderoso, su espíritu es amor. Es por eso que sabemos que Él es bueno. Y sabemos también que el Señor, Él es vengativo. El Señor es un Elohim de destrucción. Es en un Elohim que no perdona al adversario ni al impío. Y a todos les dará muerte. En Él está la vida y en Él está la muerte. Para aquellos que entienden el mensaje, no se necesita dar muchas explicaciones. Y aquellos que no les redarguye la conciencia cuando un servidor les dice que son quebrantadores del Shabbat, que son desobedientes al mandamiento, si no les redarguye la conciencia, es porque ya tienen cauterizada la conciencia. Es porque no les sirve de nada que alguien venga y les diga que son infringidores del Shabbat. No les importa. Porque si fuera para hacer un favor a una persona, o porque van a recibir un dinero, o porque van a recibir un bien, ahí estamos prestos para hacer las cosas. Pero no de esta misma manera con respecto al Poderoso, porque pensamos que Él no da ningún pago. Pero la Escritura dice que claramente hay un pago para todos. Y lo describe claramente Saulo en una de las cartas a los tesalonicenses. Claramente describe cuál es el pago para todos los adversarios. Salmo capítulo 46, verso 1 hasta su último versículo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su gravedad. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario, la morada de Elión. Elohim está en medio de ella. No será conmovida. Elohim le ayudará al clarear la mañana. Se conmocionan las naciones, tambaleanse los reinos, Al dar tu voz, se derrite la tierra. El Señor Sebaot está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que puso asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco de parte de la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Elohim. Seré exaltado entre las naciones. Seré enaltecido en la tierra. El Señor Sebaot está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por eso dice que él es nuestro refugio. Cuando dice que él es nuestro refugio, el Dios de Jacob, el Elohim de Jacob, él es nuestro refugio. Para que esto no sea una lectura y para que esto no sea una idea mía, les voy a empezar a plasmar a ustedes que dice el Salmo, sin que yo se los enseñe, sino que ustedes vayan ustedes mismos descifrando lo que dice el libro, porque ya son personas que han escudriñado y que han meditado en la palabra. Aunque no todo lo podemos entender, podemos descifrar lo que quiere decir la mayor parte del capítulo. Dice así el capítulo 46, versículo 1 en adelante. Voy a preguntar, por favor, a mis hermanos, les voy a pedir que escriban. Ustedes mismos dense cuenta de lo que dice el Salmo, porque Él es el Señor de los ejércitos. Elohim es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué quiere decir? ¿No tendremos tribulaciones de su pueblo? Pregunto, ¿no tendrá tribulaciones su pueblo? Esa es una pregunta, contesten por favor. Espero que la mayor parte de mis hermanos estén apoyando para hacer esto rápido. Empecemos entonces a entender, Elohim es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces las tribulaciones las va a haber. Voy a ponerles un ejemplo. Judá, que hace rato mencionaba, Judá fue llevado en cautiverio a Babilonia. Eso es una tribulación. ¿Pero qué hace entonces cuando Judá es llevado a Babilonia? Los judíos quieren regresar a Jerusalén. Pero entonces no deben de desesperarse. Porque él dice que él está con la nación de los justos. Elohim es nuestro amparo y la fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Verso 2. Seguimos adelante. ¿Ibas a preguntar a mi hermano Benjamín? Si puedes hacerlo desde el audio. Sí. Saludos, mi hermano. Estaba meditando y acerca de esto de lo que tiene que ver con Judá y su tiempo que fue llevado cautivo. Si eso fue tribulación, ¿acaso, mi pregunta es, si acaso Judá pudo o tuvo que haber pedido ayuda, quizá a otros pueblos o no? ¿Por qué hago la comparación que, por ejemplo, para los hijos de Elohim, en este caso su pueblo, si cada uno de nosotros, sabiendo que puede pasar una tribulación, necesariamente esperar la ayuda del hermano o esperar en el poderoso? Así, si lo medito rápido, considero que cuando consideramos que sí, el poderoso nos puede enviar, no sé, tribulación o alguna prueba, aceptarla con humildad y saber que detrás de esa prueba hay un propósito. Entonces, mi pregunta tiene que ver con el mismo tiempo de Judá llevado cautivo, si acaso Judá, acaso tuvo que haber pedido ayuda a otros pueblos. No, Judá le pidió ayuda. Recuerda que en aquellos días, en aquellos tiempos de los reyes, me gustaría citarte todo. No voy a poderte citar todo, nada más te lo voy a mencionar así por encima. Si tú lees el segundo libro de los reyes en su capítulo 15, desde su penúltimo versículo en adelante, y lees el capítulo 16 y el capítulo 17, te vas a dar cuenta que en ese momento Acaz, rey de Judá, rey de Judá, venían reyes del norte, que era Siria y Israel, venían a atacarle. Pero el mismo capítulo 15, en su versículo 25, si no mal recuerdo, 23, son los últimos dos, describe que el mismo Señor había traído todas estas batallas en contra de ellos. que él mismo había hecho todas estas guerras en contra de ellos, cuando en el profeta de Isaías pareciera que no era el Señor el que hacía todo esto, porque en el capítulo 7 de Isaías, en apariencia, venía a proteger al pueblo judío. Entonces, estoy hablando al revés, es el reino de Israel. En el caso del reino de Israel, que era el que estaba reinando, por eso acá no me caía en Judá, que es Israel, en ese momento Israel, cuando viene no, se los voy a leer, regreso, porque si no, ya me turré ahorita. Es segundo libro de los Reyes y se los leo rápido. Segundo libro de los Reyes, capítulo, le doy bien el versículo, capítulo 15, versículo 37 y 38. No quería dar los versos, pero me hizo un poquito confuso con los nombres. Llamo, por favor, mis hermanos. El Señor trajo las guerras sobre este rey que sería el rey de Judá, que sería Acaz. Segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versos 37 y 38. En aquellos días el Señor comenzó a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Pekah ben Remalías, y durmió Jotán con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Acaz. Entonces, en este momento, el que trae esta batalla, él ocupó no a su pueblo, él no ocupó sino a las naciones para atacar al mismo pueblo judío, porque el pueblo había desafiado al Señor de los ejércitos. Y si nosotros checamos en el profeta Isaías, en su capítulo 7, nos demuestra cómo es que el pueblo había sido rebelde ante el Señor. Por eso en el capítulo 7, el mismo Acaz, en vez de haberle pedido ayuda al Todopoderoso, le pidió ayuda a Tiglatpileser, rey de Asiria, no al sirio. Acordémonos que Siria y Israel fueron los que querían atacar a Judá. Entonces, Asiria viene en defensa de este Acaz, rey de Judá. Entonces, él, en vez de pedirle la ayuda al Todopoderoso, le pidió ayuda a una nación. Cuando alguien pide ayuda a una nación, no está confiando en el Poderoso. Por eso es que el Señor se enoja en contra de Acaz, porque en el profeta Isaías, que es uno de los ejemplos que podemos encontrar, que la gente no acude al Poderoso. La gente normalmente siempre acude al hombre. Y en vez de poner la confianza en él, hoy en día seguimos con el mismo punto, que no confiamos en el Poderoso. Eso es lo que estamos entendiendo en esta tarde. Aprender a confiar en el Poderoso, aprender que su palabra es verdad. Pero él nunca podrá escuchar ni nunca podrá atender a nuestra voz por causa de nuestro pecado. El punto aquí entonces es en el segundo libro de los Reyes, capítulo 16, en el cual, en vez de haber pedido ayuda al Poderoso, se la pidió a Tiglatpileser. Vamos a leerlo para que ahorita lo comparemos con Isaías, nada más para dejar en claro que en vez de haber pedido ayuda al Todopoderoso, le pidió ayuda a una nación, a un pueblo extranjero. Segundo libro de los Reyes, capítulo 16, del versículo 1 hasta el versículo 7. No sé si aquí es donde dice que yo soy tu siervo. Sí, verso 7. Del 1 al 7. En el año decimoséptimo de Pekah ben Remalías, comenzó a reinar Acaz ben Jotam de la ciudad. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel. Incluso hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de los pueblos que el Señor había expulsado de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Rezín, rey de Siria, y Pekah ben Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer la guerra. Sitiaron a Acaz, pero no prevalecieron. En aquel tiempo, Rezín, rey de Siria, recobró Elat para Siria y expulsó a los judíos de Elat, y los sirios fueron a Elat, donde habitan hasta ahora. Entonces Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: soy tu siervo y tu hijo. Sube y sálvame de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Entonces imaginémonos, se presenta este rey de Judá, que es Acaz, y le dice a Tiglat-Pileser, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 16, verso 7, entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo. Imaginémonos el punto que se pone este rey Acaz. Dice, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Asiria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Es lo mismo que nos pasa a todos. Es lo mismo que estamos peleando ahorita. Es lo mismo que tratamos de hacer ver que nosotros no confiamos en el Poderoso. No confiamos ni creemos en el Poderoso. La forma para poder atender al Señor y la forma de creer en este Señor es confiando. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros creemos en sus maravillas, creemos en sus milagros, creemos en sus proezas. Pregunto a mis hermanos, ¿creemos? Mis hermanos, ¿creemos? Pregunto. Mi hermano Adolfo, mi hermano Miguel. ¿Qué pasa entonces con la gente que no quiere guardar Shabbat, mis hermanos? ¿Qué pasa con la gente? ¿Podrá el Poderoso traer prodigios y milagros? ¿Podrá hacer traer el bien al pueblo cuando anda en pecado? Pregunto, mis hermanos. ¿Podrá traer el bien el Poderoso a aquellos que levantan el mandamiento? ¿Por qué entonces el rey de Judá manda a pedirle al rey de Asiria y le dice, yo soy tu siervo? Voy a invitar a mi hermano Benjamín que me pegues el último versículo del segundo libro de los Reyes para que chequemos la diferencia del capítulo 16, versículo 7, cuando él le dice, yo soy tu siervo. Cuando el profeta Isaías llegó ante Acaz, le dijo a Acaz, cuando venía el rey de Siria y el rey de Israel en contra de Judá, le dijo el profeta Isaías a Acaz, pídele al Señor una señal, y no te podrán hacer estos dos tizones humeantes nada en contra de ti. Y en vez de Acaz de haber pedido al Poderoso la ayuda, se la pidió a un hombre, porque él no ve la majestad ni la gloria del Poderoso. No la pudo ver. Isaías capítulo 7, versículo 5 hasta el versículo 13, por favor. Pues aunque Siria trame su y junto con Efraín y el hijo de Remalías haya dicho, subamos contra Judá y hostiguemos la ciudad, abramos una brecha en ella y pongamos en ella por rey al hijo de Tabeí. Así dice Adonai el Señor, no se cumplirá ni sucederá. Damasco es capital de Siria, Refín, caudillo de Damasco, Samaria es capital de Efraín, y el hijo de Remalías, caudillo de Samaria. Dentro de 65 años, Efraín, destruido, dejará de ser pueblo. Si no creéis, no subsistiréis. Y volvió el Señor a hablar a Acaz y dijo, pide una señal al Señor tu Dios, en lo profundo del cielo, en lo profundo del abismo o lo alto de los cielos. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Dijo entonces, oye ahora, heredero de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres para que también lo seáis a mi Dios? Entonces, la forma más clara de que pudo haber hecho en este caso Acaz era haber atendido a la voz del profeta Isaías. Pedir la ayuda al profeta Isaías y pedirle al Poderoso la señal. Él mismo se lo estaba describiendo. Que no podrían hacer nada en contra de Acaz. Que no podrían hacerle daño alguno. Pero ¿qué pasa? Él no confió en lo que le decía el profeta Isaías. Y dijo el Señor, verso 10, habló el Señor a Acaz diciendo, pide para ti señal del Señor tu Elohim, demandándola en lo profundo y arriba en lo alto. Respondiendo Acaz, no pediré y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías, oíd ahora a casa de David, os es poco ser molestos a los hombres, porque se lo decía Acaz, sino que también le seas molestos a Elohim. Entonces el Señor que trajo estos reyes en contra de él para demostrar que si se apartaba de su pecado, por eso le dice en el verso 9, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. No creyeron. Israel no permanecería. 12 años después, Israel dejaría de ser la nación de Israel. 12 años después, desaparecería Israel como un pueblo. 12 años nada más. Por tanto, cuando nosotros observamos al profeta Isaías, sabemos bien que pidió ayuda, no al Señor de los ejércitos, porque él le dijo que no podrían hacer nada en contra de Judá y nada en contra de Acaz. Pero ellos no confiaron. Ellos no lo entendieron. Describe, el Señor dice así, subsistirá ni será. Perdón, leo verso 6. Vosotros contra Judá y la despertaremos y lo partiremos entre nosotros. Pondremos en medio de nosotros a ella por rey el hijo de Tabel. El Señor, Yohé Bajé, dice así, no subsistirá ni será. Quiere decir que no iban a poder contra de Acaz. Pero al no pedir la ayuda, el Señor se enoja contra de él y le trae la destrucción a Israel. En este caso, si un pueblo pide ayuda, perdón que no vi que alguien estaba escribiendo, perdón. Si alguien no pide ayuda al Elohim de Israel, ¿cómo es posible que no confíen en aquel que está pidiendo que le pidan a él cuando se va y se pide uno a los hombres la ayuda? No sé si me di a entender ahorita con todos mis hermanos, que a veces nosotros confiamos en nuestros recursos, en lo que nosotros vemos, en lo que está en nuestras manos. Y a veces pensamos que eso es la forma correcta. Por eso es que nosotros vemos que no confiamos en él, pero él es el Señor de los ejércitos, ya sea para defendernos, o ya sea el Señor de los ejércitos para destruirnos. Me estoy dando a entender, mis hermanos, que todo depende del Poderoso para mantenernos en la vida o mantenernos en la muerte y en la destrucción. Pregunto a mis hermanos, ¿me he dado a entender? ¿Mi hermano Benjamín? Dice así mi hermano Benjamín, no solo esto, sino que también nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, regresando al concepto que estábamos mencionando, describe de esta manera. Si nosotros no aprendemos a tener confianza ante el Poderoso nos destruirá. Pero eso está en nosotros, el que entendamos que el Poderoso está delante de nosotros. Él está observando a los hijos de los hombres de acuerdo al Salmo. Si nosotros, nuestras abominaciones son tan grandes, nos destruirá. Si meditamos en ellos, podremos salvar la vida. Invito entonces a todos mis hermanos a que tengamos esta relación con el Poderoso. Jueces capítulo 7, versículo 1, vamos a encontrar acerca de lo que describe Jueces capítulo 7, versículo... Mi hermano Adolfo, ¿quiere hacer la lectura? Jueces capítulo 7, versículo 1. Pongan mucha atención, mis hermanos. Jueces capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Del verso 1, ahorita te digo hasta dónde, mi hermano. Lo que pasa es que me pasó como hace ratito por acá. Estaba en Josué. Versículo 1. Hasta el versículo 10 ahorita. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y el Señor dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo más de cualquiera que yo te diga. Este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía en el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche el Señor le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Entonces, cuando nosotros leemos, empezamos a observar que a veces el corazón del hombre es así. Si Israel hubiera llegado antes de los madianitas y los hubiera destruido, ¿qué iba a pasar? Israel iba a decir: nosotros mismos hicimos la guerra y nos salvamos. Es lo mismo que hacemos nosotros los enseñadores. Nosotros los enseñadores queremos llevar el mérito de todo. Y voy a ponerles ejemplos. Cuando alguno de nosotros, en lo particular yo, enseñé a una persona, y la otra persona que aprendió de mí, entonces esa persona que enseñó lo mismo que yo enseñé, y cuando está la gente alrededor de mí, le digo yo: ella está enseñando o él está enseñando lo que yo ya le enseñé, lo que yo ya le mostré. A veces pensamos que lo que yo he aprendido, lo que yo he entendido, es por mi propio esfuerzo, es porque yo he querido. Pero no es así, porque el Señor describe en el libro de Mateo que Él le da su conocimiento al que Él quiere dárselo. No es cuestión de que diga uno, como en este caso Israel dijera: es que fue mi trabajo, fuimos nosotros los que nos salvamos, como en esta batalla y en esta guerra. En el libro de Mateo capítulo 11, ahorita regresamos otra vez a Jueces, encontramos que el conocimiento, al igual que la guerra, cosa curiosa, ¿por qué 300 hombres tenían que levantar el agua y lamer las aguas como un perro, cuando era más fácil agarrar el agua con la mano y vertir el agua como si fuera una cuchara a la boca? ¿No sería lo más fácil? Quiere decir que el Señor eligió a sus soldados. Quiere decir que el Señor eligió a quienes tomar para la guerra. De la misma manera que el Señor toma a Tiglatpileser y a al hijo de Remalías, Resín y a más fácil leer, Peca, hijo de Remalías. Entonces encontramos que ellos, en vez de entender que no eran ellos los que venían a hacer la guerra, en el libro de Reyes describe que el mismo Señor que leíamos hace rato, segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versos 37 y 38, nos describe que el que trajo a estos reyes para atacar a Israel, sí, ya recordé, En este caso, los reyes de Israel y el rey de Siria vinieron a atacar al rey de Judá. Cuando nosotros vemos, él es el Señor el que trajo estos dos tizones humeantes en contra de Acaz. Nosotros entonces, cuando observamos esto, no queremos entender o no queremos percibirlo. No queremos percibir la importancia de que el Señor mueva a la gente para que la gente haga la guerra, sea para el bien de su pueblo o sea para la destrucción de su pueblo. Por eso nosotros sabemos que cuando una persona se niega ante la ayuda del poderoso, el poderoso lo destruye. En el caso del libro de Mateo capítulo 11, nos describe aquí de la misma manera que estoy poniendo este ejemplo. Muchas veces nosotros queremos llevarnos el mérito de lo que yo he aprendido, de lo que yo he conocido, de lo que yo he hecho, de lo que yo transmito, de lo que yo he enseñado, de a quienes he enseñado. El yo me hace soberbio. El yo es una tontería, porque nosotros recibimos la enseñanza del Poderoso y Él es el que permite a ustedes entender su palabra. Si ustedes no valoran, no lo que hago yo, lo que haga Luz o lo que haga Marcelo o alguno de los que estamos sirviendo, si ustedes no lo valoran, no están valorando a Alfonso, a Luz o Marcelo, a alguno de los que sirven, sino que ustedes no están valorando al Elohim de Israel. Por eso es que es importante entender el concepto de lo que describe Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces describe, todas las cosas me fueron entregadas de mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Si el Hijo permite sus revelaciones, es Él el que se lo permite a los hombres, y Él toma instrumentos para enseñar su palabra. ¿Quién es Alfonso? ¿Quién es Luz? ¿Y quién es Marcelo? ¿Quién es Saulo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? ¿Quiénes son los que han servido para el pueblo? No somos más que simplemente servidores. Un servidor es el que atiende a la mesa para atender a los que se sientan a la mesa. Eso es lo que representamos para los hijos del Poderoso. Pero los hijos del Poderoso se agarran de eso para tomar como si fuera cualquier individuo el que está enseñando la palabra. Y a veces les da uno la mano y la gente se agarra del pie, pensando que pueden hablar palabras en contra de nosotros. Y eso es algo complicado, porque la Escritura describe, el que a vosotros desecha, no lo desecha a vosotros, me desecha a mí. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Capítulo de Lucas, capítulo 10, versículo 21, describe de esta manera. Perdón, 22. 21 y 22, lean. Lucas 10, 20, 22. Perdón, es capítulo 10 de Lucas, versículo 21 y verso 22. En aquella misma hora, Yeshua se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y si el Hijo no lo quiere revelar, se le está revelando a ustedes, no nada más a nosotros. Y si ustedes, que les ha permitido su revelación para que entiendan quién es el Padre, el Señor de los ejércitos, y no valoran este, su gran benignidad, su gran bondad, su gran paciencia, su gran tolerancia, porque Él es bueno en toda la extensión de la palabra, porque ha tenido misericordia de cada uno de ustedes, si ustedes no valoran a este Elohim de Israel, será sobre de ustedes el juicio, por cuanto no han valorado la enseñanza del Todopoderoso, no de parte de nosotros, sino de parte de Él. Por eso Él lo aclara en el versículo 16 de ese capítulo 10. Ahí lo describe claramente. Leámoslo, por favor. ¿Cuál es, mi hermano? Capítulo 10, versículo 16, del mismo capítulo. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por tanto, cuando nosotros observamos, describe que si nosotros no aprendemos, a veces la gente abusa, como dice Saulo. Si aquellos tienen esta potestad en ustedes, también entonces nosotros. Porque si aquellos están recibiendo lo que nosotros no recibimos porque mienten, entonces nosotros también seremos osados. Si aquellos son osados, también nosotros lo seremos. Pero esto se hace con un pueblo que realmente ya conoció, ya hizo, ya entendió y ya hizo diferencia de la doctrina y de la enseñanza. Por eso describe en el libro de Apocalipsis que pone mi hermano Miguel, la revelación de Yeshua el Mesías que Elohim le dio para manifestársela a sus siervos. El propósito es que los siervos se lo hagan entender al pueblo. Nosotros hoy en día, tal vez para muchos no somos nada, y pueden alzar palabras en contra de nosotros. Y si alguien se opone en contra de nuestra persona, lo único que van a recibir de parte de nosotros es decir que el Poderoso te bendiga y te guarde, que haga resplandecer tu rostro sobre de ti. Porque yo no me voy a poner a alegar ni a pelear con la gente, ni a discutir con nadie. Si nosotros hoy en día, la gente nos ve como siervos, y nos ve como servidores del Poderoso, pero yo veo la desconfianza, veo que no aceptan la enseñanza del todo, no estoy pidiéndoles que me crean a mí, siempre lo hemos hecho notorio. Al Señor hay que atender. Hoy en día para nuestros hermanos que no han creído en esta palabra y que no han aceptado el mensaje, si somos insignificantes ante ustedes y si ustedes nos quieren ver así, están en su derecho de hacerlo. Lo importante es la enseñanza. La enseñanza es la que les dará vida eterna. Pero si nosotros, por causa de que nosotros decimos somos sus siervos, bueno, si somos sus siervos, entonces ¿por qué no atienden a la enseñanza que damos? ¿Por qué no escuchan la enseñanza que tratamos de transmitir? La negligencia los llevará a la muerte a muchos de nosotros. Por eso esforzarse es muy importante. De esta manera, aquellos que están poniendo atención acerca de lo que trata de escribir Miguel, es importante que lo hagamos. Que hagamos este propósito de entender, el propósito de percibir si realmente nos están enseñando la verdad o nos están enseñando algo de muerte. Nosotros entonces, de acuerdo a lo que describe el Salmo y lo que hemos visto acerca de Acaz y lo que hemos visto acerca de Gedeón, podemos considerar que realmente la gente no llega a confiar en el Poderoso. No hay confianza en el Poderoso. De esta misma manera la gente no confía en el Poderoso. Siempre la gente pone su confianza en los hombres. Si alguien adoraba a Jeroboam, si alguien, perdona, atendió a la voz de Jeroboam y les dijo, Jeroboam, estos son los dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. Y la gente no investigó, no analizó, no meditó, no quiso tratar de entenderlo, no quiso percibirlo. Simplemente dijeron, bueno, si es así, vamos a adorar a los becerros. Algo tan absurdo, algo que no tiene razón, pero la gente es así. Si viene otro y anuncia una palabra que es de su corazón, la gente la aceptará porque ama las bonitas palabras, porque ama la enseñanza que le da, porque hablan con amor, hablan con cariño, volvemos a repetir, se habla con mucha palabras halagüeñas. Vemos a Gedeón, vemos la historia y vemos qué impresionante es, ¿no?, que no vayan todos esos soldados a hacer la guerra. ¿Por qué era importante que no fueran a hacer la guerra todos los hijos de Israel? Porque el Señor se los está aclarando, se lo está diciendo, y le está diciendo en el versículo 2. Dijo el Señor a Gedeón, el pueblo está contigo, el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los amonitas en su mano. Porque no se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. A veces malentendemos el concepto, que también yo puedo malentender el concepto de Timoteo. Persiste en ello, ten cuidado de la doctrina y de la enseñanza. Medita en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay que entender que sí puedo salvarme a mí mismo y a los que me oyeren, porque entendí la palabra para poderla poner por obra. Pero eso no quiere decir que yo me dé la salvación a mí mismo. Es un concepto diferente. Por eso cuando nosotros observamos, si el pueblo iba y ganaba la guerra, va a decir, nosotros nos salvamos a nosotros mismos. Cuando no entienden que el Señor está con nosotros. Si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso no lo creemos la mayor parte de los creyentes en el Mashiach. Porque para nosotros son palabras, no son vivencias, no son cosas que palpamos o sentimos, porque no confiamos en ello. Por eso cuando nosotros leemos, le describe el Señor, que no vayan todos. Entonces le dice, haz pues ahora pregonar en que él oiga, que oiga el pueblo diciendo, el que teme y se estremece, madruje, vuélvase del monte de Galaad, y volviéndose de los pueblos, 22,000, y quedaron 10,000. El Señor dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí yo te los probaré, y del que yo te diga, vaya contigo, vaya contigo, mas cualquiera que te dijere que no vaya contigo, el tal no vaya. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con la lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, así mismo cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándolas con la mano a la boca, 300 hombres. ¿Cuánta fue la gente que regresó y no fue a la guerra de todos los que iban a ir a la guerra? Primero chequen el número de la gente que iba a la guerra y quiten el número de 300. ¿Cuánta gente no fue a la guerra en total? Nada más una persona hizo la cuenta. ¿Cuántos? A ver, mis hermanos, ¿quién más está haciendo la cuenta? ¿Está? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos fueron entonces los que no fueron a la guerra? Porque le está describiendo que nada más fueron 300. ¿Está armando? ¿Lista? ¿Ni lo está haciendo, mi hermano? Bueno, esa es la lectura. Es la lectura, por favor, Sara. Del verso 1 hasta el versículo. Nada más sería hasta el verso 4, creo. Sí, hasta el verso 3. Entonces Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo con él, madrugaron y acamparon junto a la fuente de Aros, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano al collado de Moré. Y dijo el Señor a Gedeón, el pueblo que tienes contigo es muy numeroso, para que yo entregue a Madián en su mano. No sea que Israel se enaltezca contra mí y diga, mi mano me ha salvado. Pregona pues a oídos del pueblo diciendo, quien tema y tiemble, vuélvase y retírese del monte de Galaad. Y de los del pueblo se volvieron 22,000 y quedaron 10,000. Entonces dijo el Señor a Gedeón, aún el pueblo es mucho. Haz que bajen a las aguas y te probaré allí. Y será que de quien yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. pero del que te diga, no vaya este contigo, no irá. Hizo pues que el pueblo bajara a las aguas y dijo, el Señor a Gedeón, todo el que lama las aguas con su lengua, como lame el perro, lo pondrás aparte. Asimismo, a todo el que se arrodille para beber. Y el número de los que bebieron a lamentones fue de 300 hombres, pero el resto del pueblo se arrodilló para beber el agua. ¿Saben qué me hace pensar? Que cuando estoy explicando todo lo que digo y todo lo que menciono, sería, pienso que es muy complicado. Ahorita con respecto a los números que se empezaron a dar, pues se pusieron 27 mil, no fueron, 29.700, pusieron 3.000 por 9, son 27.000, eran 30, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué tantos números, mis hermanos? No veo la respuesta todavía. No veo a Rosamari, entre Rosamari. No, no, yo no veo la cifra. Dice que se regresaron los del pueblo, 22.000. Y quedaron 10.000. Y es que yo no veo la cifra. Entendí más la lectura. Pensé que eran 22.000 y 10.000. Pero no, 22.000 se fueron al pueblo y 10.000 se quedaron para regresar. Y de esos. Aquí me hizo una. Aquí creo, ¿cómo se le llama? Benjamín me hizo una, ¿cómo se llama? Me dice, ¿cómo se llama? Quebrado. Creo que me está poniendo la fórmula para la bomba atómica. Exacto, mi hermana Ana. Esa es la cifra. Cuando nosotros hacemos la lectura, lo que llama la atención es que en la lectura, algo que es más sencillo o algo que es fácil se vuelve complicado. Cuando yo a veces estoy citando acerca de lo que pasa con una nación, a veces mis hermanos me dicen, tú estabas dando la enseñanza para tres personas, me dicen a veces, y digo, ¿por qué? Y yo digo, es que estoy enseñando, y me dicen, no, es que nada más tres personas te estaban entendiendo. Digo, ¿enseñé mal? Me dicen, no, es que no te están entendiendo los demás porque no saben de geografía, no saben de lo que es historia, no saben de los reyes, no saben. Entonces, cuando tú hablas así de rápido, nadie te está agarrando el hilo. Por eso trato de decir a mis hermanos, me di a entender, no me digan que sí si no me entendieron, si no me regreso. Porque el punto es de que si en un conteo se nos complica esta situación, quiere decir que se nos va a complicar más cuando yo estoy citando nombres, fechas, estoy mencionando diferentes conceptos. Entonces, a veces siento que 6 horas de estudio es complicado porque estoy citando muchísimas cosas que no se van a grabar en la mente. Pido a mis hermanos que lo que deben de hacer es que en la semana, como dice Miguel, pongan el audio, vuelvan a escuchar y estén conformes. Háganlo, porque eso es lo único que les va a poder ayudar a entender si les estoy mintiendo o si les estoy diciendo verdad. Hagan el esfuerzo, mis hermanos, porque lo único que nos va a permitir que podamos salvar nuestra vida es lo que hemos estado explicando. Si nosotros nos basáramos a que dijéramos, si no dan el número exacto de esta, vamos a decir, ecuación, porque veo ecuaciones, no sé qué tanto que está aquí, y no concuerda, entonces todos estaremos destituidos porque cada quien interpretó lo que mejor le pareció. Y fue complicado y fue difícil, entonces. Ese es entonces de todas las palabras que estamos citando. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer ver, que necesitan escudriñar y necesitan meditar en lo que se enseña. No se conformen con el día de Shabbat, Atiendan a la enseñanza entre semana, mediten en ella, traten de alcanzar la salvación, que es de lo que también Luz les hablaba ayer. Mediten en su salvación y traten de alcanzarla, traten de obtenerla. Porque nosotros no podemos hacer otra cosa más que informar y transmitir una enseñanza. Por favor, hermanos, mediten cada una de las cosas que tratamos de enseñar en los días de Shabbat. Imaginémonos a 32,000 personas que se van a la batalla y se van a la guerra. De esas 32,000 personas, si hubieran vencido a los madianitas, dice el Señor, que no vayan. Porque si no van a endurecer el corazón, ¿cómo lo iban a endurecer? Nosotros vencimos a los madianitas, nosotros mismos nos salvamos. No es cuestión de pensar que nos salvamos nosotros mismos. Por eso pone los ejemplos para que nosotros no seamos soberbios y arrogantes y altivos. Para que no pensemos que las cosas que están en nuestro entorno, las bendiciones y los castigos, las tribulaciones y las cosas que están a nuestro alrededor no nos sean de tropiezo para nosotros mismos, sino que realmente vayamos meditando en la salvación que está en la enseñanza del Todopoderoso, en la emuná de Él. Porque el testigo falso engañará en todo momento y en todo momento engañará. Pero si nosotros procuramos salvar nuestra vida, hallaremos la salvación. Encontramos entonces en el capítulo que estamos leyendo, en el capítulo de Jueces, que no necesitó más que a un grupo pequeño de gentes para hacer la guerra. ¿Cuántos fueron los que fueron a la guerra entonces? Un pequeño número. ¿Cuántos fueron, mis hermanos? Si este número de 300 fue el que fue a hacer la batalla contra los de Madián, ¿qué quiere decir eso? Que no está en el hombre salvarse. No está la salvación en el hombre. Está en el Señor de los ejércitos. Por eso el Salmo describe que a tu lado caerán 1,000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Porque nosotros, si tenemos confianza en Él y ponemos por obra sus mandamientos, a ti te va a escuchar. Eso es lo que está describiendo el Salmo en su capítulo 33 y su capítulo 34. Entonces, nos regresamos al punto. Pero antes leo lo que está preguntando Miguel, porque puso aquí hace rato. Yo tengo una duda personal. Por ejemplo, a mí me toca ir a trabajar y voy en bicicleta. Tengo que ir a una carretera peligrosa. Ahí a veces siento temor por mi vida. Pero pienso que entonces no tengo confianza en el Padre. Pero igual digo, si sé que es peligroso, ¿para qué me voy por allí? Ahí cómo sería. Porque yo no he querido ni ir en bicicleta por temor, ni en camión por el temor al Padre. Si guardas los mandamientos, mi hermano, estás orando al Poderoso, no te preocupes de él. ¿Necesitas más respuesta, mi hermano? Es en serio, ¿eh? Si hemos cambiado nuestra actitud, nuestra forma de ser, somos sinceros, somos honestos, si somos obedientes ante su palabra, entonces, bueno, entonces mi hermano Miguel se va a ir en bicicleta, dice. ¿En serio? Siento que son dos cuestiones ahí. La principal que ya la dijiste. Que cada uno de nosotros sabe qué es lo que hace, cómo se comporta, si está bien con el Poderoso o no. Si uno piensa y siente que está bien con el Poderoso conforme a las Escrituras, pues ya no nos debe de dar temor si pierdo la vida mañana o pierdo la vida en 10 años o en 30 años. El Poderoso decidirá. Y en lo personal, aquí en México hay un dicho que dice, los accidentes pueden y deben evitarse. Para mí sería más cómodo ir al trabajo en una motocicleta, pero sé que representa mayor peligro porque no tan solo depende de mí, sino por el clima, la lluvia, el aceite que puede haber en la carretera, o los mismos automovilistas. Entonces, aunque me tarde más, procuro irme en carro para evitar ese mayor peligro de manejar una moto, además de que yo sé que yo manejo muy rápido, entonces es más probable de que tenga un accidente fuerte y me mate en una motocicleta. Bueno, ese ya es mi pensamiento. El punto aquí, entonces, nosotros, cuando llegamos a la conclusión acerca de lo que describe el libro de los jueces, tenemos que creer que realmente el poderoso está con aquellos que hacen su voluntad. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo en el libro del Salmo, capítulo 46, regresemos nuevamente a él. Salmo capítulo 46 describe de esta manera. Pongamos atención, por favor. Elohim es nuestro amparo, capítulo 46, verso 1. Nuevamente vamos a la lectura porque nos quedamos en un verso más adelante. Elohim es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Preguntaba, ¿los hijos del poderoso no recibirán tribulaciones? Ya respondieron ustedes que sí. Entonces hay que estar preparado para esas tribulaciones. Poníamos el ejemplo en el caso de los hijos de Judá que llegaron a la tierra de Babilonia, y el Señor le dice, acampen, habiten ahí, hagan viñas, hagan casas, porque van a vivir 70 años. Entonces nosotros leemos el versículo 2 y dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Pregunto, ¿qué quiere decir este versículo 2? Ya que ustedes son entendidos en comparaciones y en parábolas. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Expliquen qué quiere decir ese verso, mis hermanos. Ustedes ya son entendidos. Hermanos, todos ustedes conocen comparaciones, conocen parábolas. Recordémonos que está poniendo el ejemplo. Elohim es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tribulaciones vendrán, pero describe. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Bramarán y turbaránse las aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Sí. Entendemos que es fe verdadera, entendemos que quiere decir que debemos de confiar plenamente en Elohim. Pero, ¿qué quiere decir? Dice mi hermano Benjamín, lo que quiere decir que aunque vengan al atacarnos como pueblo, aún así las cosas del mundo y las cosas del mundo, la gente no nos imponga. No. Una parte estaba bien, pero no, eso no quiere decir. Adolfo dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en tribulaciones, pero bueno, esta es aparte. No tendremos temor de la muerte ni catástrofes que sucedan. No, sigo esperando. Es ahí donde nosotros los que enseñamos pensamos que ya vosotros, ustedes o vosotros tienen la mente en el Mashiach. Deberían de responder esto más fácil. Ya tienen mucho tiempo entendiendo las comparaciones. No necesito preguntar de otra manera, porque si empiezo a preguntar, diría yo, y ustedes me van a responder. Si yo pregunto, bueno, termino de lo último, no tendremos temor de la muerte y catástrofes que sucedan. Sí, pero ¿qué quiere decir el verso cuando describe? Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Yo pregunto a mis hermanos, ¿qué representa la tierra en la comparación de las enseñanzas? ¿Qué es la tierra? Sí. Es la traducción de inglés a español, de la escritura al español. Mis hermanos, pregunto, ¿qué representa la tierra? El mundo. No, mi hermano. De la Estamos hablando de que los cielos son los enseñadores, la tierra es el pueblo. Y le está diciendo esto al pueblo que está guardando sus mandamientos. Le está diciendo, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Qué es remover la tierra? Aunque se traspasen los montes, ¿qué es traspasar? Cambiarlo de un lugar a otro. Si nosotros tomamos la tierra y la removemos, quiere decir que la tomo de México y la paso a Estados Unidos, o la tomo de México y la aviento a Argentina. Eso es lo que le pasó a la tierra de Israel. El pueblo judío fue tomado de Jerusalén y llevado a Babilonia. Esa es la tierra removida. Cuando dice, aunque los montes se traspasen al corazón de la mar. ¿Qué es la mar? Le pregunto a mis hermanos. Nación, tribu, y si la mar representa las naciones, describe, y aunque los montes sean trasladados, chequen lo que dice Ezequiel capítulo 34, 36, perdón que se me olvidó, es si este... Si tuvieras un poquito de fe, dirías este monte, ¿cuánto te pasa? 36:1, ajá. Ezequiel capítulo 36, verso 1. Léanlo, por favor. Tú, hijo de hombre, profetiza los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd palabra del Señor. Quiere decir que si Judá o Israel o el pueblo que escucha la palabra, porque Jeremías dice tierra, tierra, tierra, oye la palabra del Señor. Y si la tierra es removida y si los montes son traspasados de su lugar a la mar, que son a las naciones, dice así, aquellos que son su pueblo, porque le está diciendo Elohim, es nuestro amparo. ¿Para quiénes? Para los que están en la obediencia. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiere decir que los hijos del Poderoso, de todo, pueden llegarle las tribulaciones. No hay forma de cómo eviten las tribulaciones. Pero dice el verso 2, por tanto, no temeremos. ¿A qué no vamos a temer? A las naciones que vengan y nos ataquen. No temeremos a aquellos que nos lleven de un lugar a otro. Así como le pasó a Israel y a Judá, de los que obedecían, dice, no temeremos, así debe ser su pueblo, firmen la confianza en él. Y dice, verso 3, bramarán, turbaránse las aguas, temblarán los montes, ¿a causa de qué? De su braveza. Porque ¿cómo viene la mar? Viene con gran ímpetu. Para nosotros la guerra no es fácil, por eso dice, los montes, que es el pueblo, tiene que estar confiado. Dice, no turbaránse. En el verso anterior dice, no temeremos. Es la misma comparación, temer o turbarse. No van a turbarse nuestros sentimientos ni nuestros pensamientos. Verso 4. Del río sus conductos alegrarán la ciudad de Elohim, el santuario de las tiendas del Altísimo. ¿Cuál es el santuario? ¿Cuál es el santuario? Pregunto a mis hermanos. Apenas lo hemos visto hace poquito. ¿Cuál es el santuario? ¿Cuál es el santuario? ¿Cuál es el santuario? No, lo siento, eso vale. Se te va el micro, agacha. Acordémonos que el santuario es el templo de Elohim viviente. Dice que Mashiach entró al santuario. Hebreos capítulo 8, verso 1, mis hermanos. Traten de recordar, por eso es importante meditar en la palabra. No nada más yo debo de acordarme. Si ustedes no se acuerdan de los versos, al menos recuerden en su mente que el santuario se encuentra allí. Ahí dice dónde, Hebreos capítulo 8, verso 1. Tiene poquito que lo explicamos eso, mis hermanos. Lean por favor Hebreos capítulo 8 verso 1, mis hermanos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Verso que sigue. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque el hombre que es Salomón edificó el templo. Y ese santuario, el poderoso no puede habitar. Por eso dice que él entró a ese santuario. En otras palabras, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos tal sumo sacerdote, Yeshua entra al santuario. ¿Cuál es el santuario? Vosotros sois el templo del Elohim viviente. Si nosotros somos ese templo del Elohim viviente, de los que guardan sus mandamientos, porque no puede cosa inmunda entrar en el santuario, entonces es lo que está describiéndonos. Por eso le dice en el versículo 4 del capítulo 46, del río sus conductos alegrarán la ciudad de Elohim. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? En la ciudad de Elohim entrará nada más el puro de corazón, el limpio de manos, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este es el que podrá subir a la ciudad del Elohim vivo. Por eso describe, Elohim está en medio de ella. ¿De quién ella está? No será conmovida. Verso 4 y 5, para que se entienda. Del río sus conductos alegrarán la ciudad de Elohim, en el santuario de las tiendas del Altísimo. Elohim está en medio de ella. ¿En medio de dónde está el Señor? ¿En dónde está? Se te abrió el micro, mi hermano LC. Regresemos otra vez, mis hermanos. Pongan atención, por favor. Dice el verso 4 y 5. Del río sus conductos alegrarán la ciudad de Elohim, el santuario de las tiendas del Altísimo. Elohim está en medio de ella, no será conmovida. Elohim la ayudará a aclarar la mañana. Si él está en medio de la ciudad, ¿cuál es la ciudad? ¿Quién es la ciudad? Hebreos capítulo 12, lo hemos leído muchas veces, mis hermanos, versículo 22. Léanlo, por favor. Recuérdenlo, nada más recuérdenlo. Muchas veces citamos el verso. ...22 y 23, por favor. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a las miríadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice que hemos llegado a la Jerusalén celestial, nos hemos allegado a la ciudad de Elohim vivo. Pregunto entonces a mis hermanos, físicamente, ¿nosotros nos hemos allegado a la ciudad de Elohim vivo? ¿Sí o no? Pregunta a los que estamos acá y también en Skype, por favor. ¿Qué dicen ustedes? Pregunto, mis hermanos, ¿nos hemos allegado a la ciudad de Elohim vivo? A todos mis hermanos, ¿nos hemos allegado? Alfonso. Sí, mi hermano. Oye, dale más calmado, porque es que sabes que no estamos regresando, porque te fuiste muy rápido para enfrente y para atrás, para enfrente y para atrás, y se perdió poquito. Bueno, yo me perdí poquito ahí. A lo que estamos refiriéndonos en el capítulo de lo que es el Salmo 46, nos está haciendo un reflejo acerca de lo que está mencionando, que él está con su pueblo y que él está en este santuario, que él es, que aunque la tierra y los montes sean removidos aún así en el mar, nosotros debemos de mantener nuestra confianza, debemos de mantenernos firmes. Por eso en el libro de los Hebreos describe, mas os habéis allegado al monte de Sion, a la ciudad de Elohim vivo. ¿Es literal esta ciudad o es una forma comparativa? Si nos hemos allegado al monte de Sion, sí nos hemos allegado. Ahora bien, si nos hemos allegado por el conocimiento y la majestad de Mashiach, ¿quiere decir que es una ciudad literal o una ciudad comparativa? Entonces, esta ciudad comparativa, tenemos que entender cómo nos hemos allegado a ella. Como hemos mencionado, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién es su lugar? Dice de más y cosas vanas y jurado con engaño. Es ahí donde nos hemos allegado, si guardamos sus mandamientos, si somos puros de corazón, porque el intento del corazón del hombre son los malos pensamientos, donde vienen los homicidios, los pleitos, las contiendas. Eso hace el hombre perverso, el hombre que anda en la carne. Pero el hombre que está en el espíritu, que está de acuerdo al corazón limpio, no hay ese tipo de actitudes o de pensamientos. Por eso en el libro de Hebreos nos está diciendo que nos allegamos a esa ciudad físicamente, no. Nos allegamos a la ciudad porque hemos conocido el conocimiento y la enseñanza del Poderoso. Para que nosotros podamos subir, tenemos que dejar de practicar el pecado, como dijo el Mesías. Yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. En vuestros pecados pereceréis. Yeshua no tenía pecado y por eso no perecería. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Ahora sí, mi hermano Adolfo y los demás. A los demás, mis hermanos, les pregunto, ¿me estoy dando a entender? Mi hermana Rosa Mari, mi hermano Eliezer, mi hermana Maggie, mi hermana Marisol y a los que estén en casa, mi hermano mi hermana Ana, todos los demás. ¿Me estoy dando a entender acerca de lo que trato de describir? Por eso este capítulo, del capítulo 46, los demás capítulos también son importantes de analizar. Hay una multitud de versos que hablan acerca del Señor de los Ejércitos. En todos tiene una aplicación de destrucción o en una aplicación de que Él es con sus santos, que Él es con su pueblo. Por eso necesitamos ir entendiendo el concepto, ir entendiendo que el Poderoso es para con su pueblo. Ah, perdón, mi hermano. Dice mi hermano Benjamín. Para estar en esta ciudad de Sion debemos de guardar la palabra de Mashiach, tener esta mente, porque Sion es un monte es un rey, y ese rey es Mashiach, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pues, como en Sion, principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzada. De esa misma manera, mi hermano, lo que estamos entendiendo es que la ciudad, el Mashiach y todos aquellos son una representación. El monte y la casa, el santuario, es el pueblo del Poderoso. Y la única forma de ser pueblo es obteniendo el conocimiento, de acuerdo a lo que hemos siempre explicado, de Efesios 2, verso 20 al 22. Chequenlo y véanlo, por favor. Efesios 2, 20. Recordemos que es una forma general. Capítulo de Efesios 2, verso 20 al 22. Habiendo sido sobre el cumplimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Yeshua, el Mashiach, en quien bien trabado todo el edificio, crece hasta llegar a ser un templo santo del Señor, en el cual también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el cielo. Entonces ese es el punto. Que nosotros debemos ser parte de ese edificio, parte de este santuario. Pero no podemos ser parte de este santuario porque si nosotros andamos en pecado, nunca podremos serlo. Por eso intentamos ser parte de este santuario y por eso pretendemos ser parte de esta gran ciudad. Queremos ser la Jerusalén celestial. Queremos ser parte de esta gran Jerusalén. Por eso es que intentamos entender el que dejemos de practicar el pecado. Cuando nosotros todavía hoy en día infringimos Shabbat, muchos de nosotros no somos dignos de merecer la vida, muchos pereceremos. Por eso, el propósito de cada una de estas cosas que estamos viendo, como en el caso del Salmo 46, es poder percibir que no importa que seas tu pueblo, las aflicciones vendrán. Pero nos está diciendo que nos mantengamos firme, que no tengamos temor aunque la tierra sea removida y aunque los montes sean trasladados a la mar. Bramarán y turbarán las aguas. ¿Por qué se turban? Porque las guerras son fuertes. Temblarán los montes a causa de su braveza. ¿Quién no se espanta? ¿Quién no tiene miedo? ¿Quién no tiene temor? Pero nuestra confianza debe de ser ¿en quién? En el Señor de los Ejércitos. Que eso es lo que va a explicar este capítulo al terminar. Sigamos leyendo y describe. Versículo 5. Elohim está en medio de ella, no será conmovida. Elohim ayudará a aclarar la mañana. Bramarán las naciones. Ahí es el hecho de que dice bramarán. Versículo 3, como dice. Bramarán y turbaránse sus aguas. En el verso 6 dice, bramarán las gentes, titubearon los reinos. Dio él su voz, derritieron la tierra. El Señor de los Ejércitos es con nosotros. No porque somos de su pueblo y Elohim es con nosotros, nosotros tenemos que atribuir que porque vinieron aflicciones y vinieron males, no quiere decir que el Señor es contra nosotros. Al contrario, dice el Señor de los ejércitos es con nosotros. Nuestro refugio es en Elohim de Jacob. Entonces nosotros no desmayemos, no temamos, como dice el versículo 3, no, perdón, versículo 2, que no debemos de temer, aunque la tierra sea removida y los montes sean llevados a la mar. Versículo 8, venid y ved las obras del Señor, que ha puesto asolamiento. ¿En dónde ha puesto el asolamiento? En las naciones. ¿En dónde puso el asolamiento? De acuerdo al verso 8 de Salmo 46. Salmo 46, versículo 8, venid y ved las obras del Señor. ¿Cuáles son sus obras? Si Él es el Señor de los ejércitos, que ha puesto asolamiento, ¿en dónde? Pregunto a mis hermanos, a los que estamos acá en este también. Rápido, mis hermanos, para que sigamos adelante. ¿Dónde puso el asolamiento el Señor, el Dios de Israel, el Elohim de Israel? Dice que la puso en la tierra. ¿En dónde puso el asolamiento? Es derramado todo esto sobre su pueblo. Es derramado todo esto sobre aquellos que están escuchando, porque es lo que está describiendo, que aunque la tierra sea removida, no debemos temer, debemos de confiar y decir, Él es nuestro refugio. ¿Sí, hermano? Bueno, él, con la pregunta que hacías hace rato, del verso 2, dice, no temamos aunque la tierra sea removida. Era, bueno, más o menos claro lo que tratabas de decir. Pero en realidad está diciendo que nos mantengamos en firmeza debido a que si es tierra, quiere decir que es gente que tiene conocimiento. Y que bueno, nosotros si tenemos un camino, al ver que la demás tierra se está moviendo y que más dice que además los montes se pueden traspasar a la mar, o sea que pueden contaminarse, como decía el hermano Eliezer, por las mismas naciones, es necesario que nosotros tengamos la visión del camino. Que no nos perdamos. Y que bueno, y aunque aparezcan situaciones adversas como lo que están mencionando en otros países, nos debemos de mantener. Aunque no es tan sencillo, porque nosotros ahorita estamos aquí y estamos escuchando, pero tal vez llegue un pastor diferente, bueno, no diciendo que eres pastor, sino así como dicen en el mundo, que tal vez nos puedan desviar por doctrinas que a lo mejor se ven insignificantes, que se ven puntos diferentes. Y que en el momento que las adoptamos y que aceptamos, en ese momento ya nos estamos desviando. Y no estamos teniendo porque tomamos a la ligera los conceptos que vienen en la Torah. El punto es que aquí yo nunca quiero ponerme como lugar de justo, porque no lo siento que sea. Pero si el punto es de que nos permite el poderoso ver su palabra, para la gente que está aquí en este pequeño grupo, tiene más confianza de permanecer y no de ser destruido, porque tiene la forma de decir qué tenemos que hacer. Pero la gente que está en otros países y que está en otros lugares y que está sola, tiene que mantener todavía más confianza, ser más firme, porque muchos de la gente, no ahorita, lo estamos hablando en un futuro, si vemos la crisis en Venezuela, en otros países, eso es algo que se va a ir incrementando todavía más. Es entendible por lo que están haciendo los gobiernos y por lo que está haciendo América en su forma general. Sabemos que va a venir una crisis bien fuerte y sabemos que todo el poder se lo está llevando los ricos. Y nosotros incrementamos para que los ricos sean siendo más ricos y pobres sean más pobres todavía. Pero aunque lo vemos, no queremos hacer algo. Y la gente no va a hacer nada. Los pueblos y las naciones no van a hacer absolutamente nada. La diferencia es que aunque vengan males, nosotros debemos de permanecer firmes en lo que hemos aprendido y no desmayar, porque aquí el punto es de que no todos nos vamos a mantener. Bueno, fuera que entonces dijéramos todos vámonos a un solo lugar y refugiémonos en un solo lugar y estemos todos juntos, pero no se va a poder. Para mucha gente no va a haber la forma de cómo hacerlo y muchos pereceremos en ese proceso. Tendremos que morir en ese proceso. Entonces, el punto, como lo estás mencionando, hay que aprender a mantenerse firme. Desde la perspectiva de los que escudriñamos la palabra, no nos preocupamos porque siempre estamos meditando en ella. En lo que nos preocupamos es de que sabemos que entre más conocemos, más pecado tenemos. simplemente para nosotros, como mencionaba en la mañana, para mí saber que estoy enseñando a gente y que la gente viene y después se va, para mí es una carga pesada, porque la gente no está asimilando lo que tratamos de hacer, porque la gente no le da el valor o no le da la importancia, porque han aceptado la enseñanza de que decimos, ver televisión no es pecado, y cuando nosotros le decimos no es pecado, entonces le dan rienda suelta a ver todo tipo de programas. Pueden ver desnudos, pueden ver películas de adultos, y pueden estar haciendo cosas, viendo programas o películas que tienen mucha mala palabra. Y cuando nosotros le decimos al pueblo, de esa misma manera que no es un pecado ver televisión, cuando nosotros le decimos a los hermanos, nosotros somos siervos, la gente se le agarra la letra. Así también, de la misma manera, nosotros somos sus siervos, estamos para servirles. Entonces, como son nuestros siervos, si tragan bien, si comen bien, si visten bien, no les importa. Perdón, puedo expresarlo así, pero así es. Se agarran desde ese punto de vista, pero yo no lo digo por el hecho de que si comemos o vestimos, lo estoy diciendo porque para la gente que está conociendo esta palabra no le da la importancia, y entonces no respetan ni Shabbat, no respetan lo del diezmo, no respetan. Entonces, al final de cuentas, si no es por una cosa u otra, de todos modos seremos condenados muchos de nosotros y no podremos salvar nuestra vida. Entonces la mayor parte de nosotros tendremos que esforzarnos. Tenemos que entender que el Señor no nos permitirá permanecer por nuestros pecados. Es lo mismo que vivió Israel, es lo mismo que vivió Isaías. Isaías, ¿a cuánto pueblo no le habló? Le habló a todo Israel, y el pueblo escuchó a Isaías. Desde ese punto de vista, Isaías tiene que aclarar lo que está escrito en el libro de los Romanos, y expresa, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Romanos capítulo 10, versículo 15 hasta el versículo último. Ese es el punto. Nosotros estamos cayendo en la misma actitud de Israel, porque hay negligencia acerca de lo que se aprende. No se modifica eso que hemos aprendido. Leamos, por favor. ¿Y cómo predican si no son enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación? Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra de Mashiach. Pero digo, ¿acaso no oyen? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra habitada sus palabras. Pero pregunto, ¿acaso no le conoció Israel? Primeramente Moisés dice, yo os moveré a celo con un pueblo que no es pueblo, os provocaré a ira con gente insensata. E Isaías se atreve a decir, fui hallado por los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntan por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Por más está a veces aclararle al pueblo, y por más está repetirle al pueblo. Yo a veces no creo o no entiendo por qué la gente que nació guardando Shabbat se le ocurre transgredir Shabbat por trabajar un día. Se le ocurre transgredir el Shabbat para irse de paseo. Se le ocurre transgredir el Shabbat porque es el cumpleaños de su mamá. Se le ocurre transgredir el Shabbat porque... por la cosa más simple que sea. Digo, no entiende, no comprende. Porque al menos sé que la mayor parte de mis hermanos, cuando no proveen, yo no les juzgo. Y no puedo juzgarle, y el poderoso no podrá reprender a muchos de ustedes. Pero cuando el hombre entiende la palabra y no pone por obra, ciertamente la recompensa tendrá cada uno de nosotros. No importa que nosotros expliquemos la parábola del capítulo 25 del libro de Mateo, desde el versículo 31 hasta el verso 41. No importa. No importa que le expliquemos y expliquemos el por qué. ¿Qué es la consecuencia del pueblo? Porque no le dio vestido, no visitó cuando estuvo enfermo, no visitó cuando estuvo en la cárcel, no proveyó de alimento, de un vaso de agua. cuando no proveyó ello. Y dice, maldito sois con maldición, no importa que se explique. La gente no me verá un solo dedo, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Eso es lo que pasa. Pero eso no me preocupa. Me preocupa porque no entienden qué es Shabbat. Y digo, ¿para qué juzgar una cosa cuando no se ha entendido qué es Shabbat? Y es ya de cada 8 días. Repite uno y vuelve a repetir, y vuelve uno a repetirlo. Porque los hermanos y el pueblo se han hecho duros de servicio. Por eso decía Isaí, el rey David, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Y es lo primero que está haciendo el pueblo. No importa que esté repetido nuevamente en Hebreos. No importa que lo citemos una y que cada 15 días estemos repitiendo Hebreos capítulo 3, del versículo 11 hasta su versículo 17. Hermanos míos, atended. Si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, como en la provocación, como en Masa y en Meriba, como en todos los lugares que le provocaron a ira. Y el pueblo hoy en día sigue siendo duro de servicio. Entonces, a veces se piensa que un servidor se quiere hacer de riqueza, que un servidor se quiere, que quiere tener más para poder vestir mejor, para poder comprarse cosas mejores. Y lo que no entiende es que no es eso, pero yo no voy a hacer que la gente entienda eso. Lo que sí quiero que entiendan que es un mandamiento y que si ustedes no lo observan, ese o todos los mandamientos que hemos visto producirá muerte para muchos de nosotros. Es importante poder considerar que hay mucha gente que necesita y que tiene necesidad. Hay muchas personas que quisieran buscar la forma de apartarse de todo este mal. Pero muchos de nosotros vemos que la palabra tiene que ser predicada. Que se la busque y que vea la forma de cómo puede predicarla, pero el que está sirviendo, el que está enseñando, porque él es nuestro esclavo, él es nuestro servidor, entonces que se las arregle. Nosotros le damos el arado y le damos la pala y que se vaya a trabajar. Y ese no es el propósito. El propósito es que todos en unánimes podamos entender el propósito de la enseñanza. Vuelvo a repetir que sé que muchos de nosotros no nos mantendremos firmes en la fe. Nada más un pequeño grupo se mantendrá. Y este proceso de todas las destrucciones que ha habido es para probar a los que son, de los que realmente tienen que afirmarse, como lo citábamos la semana pasada. Invitamos nuevamente a ir al capítulo 46 del libro de los Salmos, para seguir la secuencia de lo que estamos leyendo. Dice así el Señor en el Salmo 46, versículo 8. Venid y ved las obras del Señor, que ha puesto asolamiento en la tierra. Ya vimos Isaías en su capítulo 1. ¿Para qué queréis ser castigados todavía aún más? Dijo el Señor, verso 9 del capítulo 46 del Salmo, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra y que quiebra el arco, corta la lanza y que quema los carros en el fuego. Pero es en el Señor que tiene el propósito, Él puede hacer esto. Y describe el profeta Isaías que Él eliminará la batalla, la guerra y la contienda, no se ensayarán más para la guerra, cuando el Señor de los ejércitos establezca su reino, establezca su trono en la tierra, y las naciones vendrán y dirán, venid y subamos al monte de la casa del Dios de Jacob, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Allí en ese momento nunca más se ensayarán más para la guerra, ni nación peleará contra nación, ni reino contra reino. Nunca más se oirá en su santa ciudad voz de clamor y voz de llanto, describe en el profeta Isaías. Por eso el versículo 10 escribe, estad quietos y conoced que yo soy Elohim. Poner atención, mis hermanos, verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Elohim. Ensalzado es de ser entre las naciones, ensalzado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos es con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero ¿cómo ha de ser ensalzado si su pueblo no quiere que se difunde su palabra? ¿Cómo ha de ser anunciado cuando el pueblo hace caso omiso de la enseñanza? Cuando en su propia vida no puede poner por obra los mandamientos. ¿Cómo podrá ser posible esto? Verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Elohim. Ensalzado he de ser entre las gentes. Ensalzado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos es con nosotros. nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero claramente lo está diciendo al pueblo que teme a su nombre, al pueblo que está obedeciendo su palabra y que no tiene temor de las cosas que sobrevendrán como tribulación, guerras, etcétera, etcétera. No importa, porque ellos prevalecerán desde ahora y para siempre. Meditemos en este concepto que estamos mencionando. Meditemos en el concepto acerca de lo que es el permanecer con el Señor de los ejércitos. Capítulo 59 del libro de los Salmos. Leamos del versículo 1 hasta el versículo 17, por favor. Oh Dios mío, líbrame de mis enemigos. Ponme en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí han puesto emboscada a mi vida. Hombres fieros se conjuran contra mí, no por transgresión o por pecado mío, oh Señor. Sin culpa mía corren y se apretan. Despierta, ven a mi encuentro y mira. Tú, el Señor, Elohim Salvador, Dios de Israel, despierta para castigar a todos los que viven. No tengas misericordia de ningún inicuo traidor. Vuelven al anochecer, aullando como perros. Rondan la ciudad. He aquí, se jactan con su boca, y en sus labios hay puñales y dicen, ¿quién nos oye? Oh Señor, tú te reirás de ellos, te burlarás de todos los gentiles. Oh fuerza mía, en ti espero. Elohim es mi baluarte. Y Dios, con su clemencia, acudirá a mi encuentro. Elohim hará que impasible vea a mis adversarios. No los mates, no sea que mi pueblo olvide. Dispérsalos con tu poder y humíllalos. Oh Adonai, escudo nuestro. El pecado de su boca es la palabra de sus labios. Sean pues apresados en su soberbia por las mentiras y maldiciones que han proferido. Acábalos en indignación. Acábalos para que no sean más, y sepas que hasta los confines de la tierra que Elohim gobierna en Jacob. Vuelvan al anochecer y aúllen como perros rondando la ciudad. Vaguen buscando qué comer y en toda la noche no se sacien y gruñan. Pero yo cantaré de tu poder, aclamaré de mañana tu misericordia, porque fuiste mi alto refugio y amparo en el día de mi angustia. Oh fuerza mía, te cantaré salmos, porque tú, oh Elohim, eres mi alto refugio y el Dios de mi misericordia. El Salmo 59, mis hermanos, cuando nos habla acerca del Señor de los ejércitos, nos habla acerca de su bondad, nos habla acerca de su enojo, nos hace ver la ira que tiene él hacia este pueblo. Dice así: líbrame de mis enemigos, oh Elohim mío, ponme en salvo de los que contra mí se levantan. Líbrame de los que obran iniquidad. Sálvame de los hombres sanguinarios, porque he aquí que están acechando mi vida. Hazte juntado contra mí fuertes, no por falta mía, ni pecado mío. Oh Señor, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mí, encuentra mira, y tú, Señor, Elohim de los ejércitos, Elohim de Israel, despierta para visitar todas las gentes. No hay misericordia de todos los que se rebelan contra la iniquidad. Volveránse a la tarde, ladrarán como perros, rodearán la ciudad. y aquel que proferirán con su boca cuchillo están en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Señor, te reirás de ellos, te burlarás de todas las gentes, de toda tu fuerza, esperaré yo en ti, porque el Ojín es mi defensa. Cuando nosotros empezamos a leer y empezamos a atender estos versículos, nos habla acerca de lo que él está haciendo ver con respecto a que él pide. Pido a mis hermanos que me respondan una pregunta que voy a hacer. De acuerdo hasta el versículo 10 que leí, está hablando de un hombre que es, que todas las cosas que pide será escuchado o no será escuchado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo escucharán o no lo escucharán? ¿Por qué será escuchado? ¿Por qué será escuchado? Porque él reafirma, él hace ver la plegaria que hace o el anuncio que hace el Poderoso en su petición. Dice el Señor, dice aquí al Señor, que no es por su pecado. Dice que se han encontrado hombres sanguinarios para darle muerte, porque aquí que están acechando mi vida, se han juntado contra mí fuertes. No por falta mía ni pecado mío, oh Señor, sin delito mío corren y se aprecien, despierta para venir a mí, encuentro y mira. Y tú, Señor, Elohim de los ejércitos, Elohim de Israel, despierta para visitar todas las gentes. Imaginémonos cuando él está pidiendo que levántate, le dice despierta para visitar a todas las gentes. ¿Qué es lo que le está pidiendo? ¿Cómo se tiene que levantar? Pregunta, ¿cómo es que le está pidiendo para que se levante y lo ayude? ¿Cómo? ¿Cómo será este aspecto? Pregunto a mis hermanos, hermano César, Cristian, Chava, mi hermano Jorge, y a los que estamos en el CAI, ¿cómo se va a levantar? Mi hermano Benjamín, mi hermano Adolfo, ¿qué le está pidiendo en su petición? Benjamín. Armando Sara, Elizabeth, mi hermana Lulú, Santiago. ¿Qué le está pidiendo aquí en su oración? ¿Qué le está pidiendo? A ver, hermano César. Le está pidiendo que estaba leyendo la introducción del capítulo. Y dice que es cuando este Saúl está acechando la vida de este David. Y David le está pidiendo para que fuese librado de esos hombres perversos, de esos hombres malos, que los destruye antes de que lo toquen a él. Se dice acaba los conjuros. ¿Qué les está pidiendo? ¿Cómo los va a destruir? Porque si nos vamos a la letra, pues David no tuvo la oportunidad de matarlo literalmente a Saúl 3 veces, si mal no recuerdo, y en ningún momento levantó la mano contra él. A ver, mis hermanos, ¿qué es lo que le está pidiendo? ¿Quién a quién? ¿Qué le está pidiendo en una forma general? ¿Y esta oración? Uh-huh. Por lo que hemos visto, si se llama el Señor de los Ejércitos, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor para acabarlos? Para destruirlos. Por eso el versículo 5 dice, y tú, Señor Elohim de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para visitar todas las gentes, y no haya misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volveránse a la tarde, ladrarán como perros, rodearán la ciudad, y aquí que proferirán con su boca cuchillo están en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Señor, te reirás de ellos. Te burlarás de las gentes, de sus puertas esperaré como yo en ti, porque el ojín es mi defensa. Él está seguro porque confía en el Señor. Cuando pone esta petición delante de él, ¿lo escuchará el poderoso? Ya dijimos que sí. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que contra todos los que hacen iniquidad, no nada más sería Saúl, sino con todos los que vienen en contra de él, en una forma general. Por eso le describe a las naciones o a las gentes. Versículo 10. El Elohim de mi misericordia me vendrá, Elohim me hará ver en mis enemigos mi deseo. ¿Cuál era su deseo? Que destruyera a todos sus adversarios, a los que se ponían, porque acechaban su vida. Versículo 11 hasta el versículo 17, por favor. No los mates, no creas que mi pueblo olvide. Dispérsalos con tu poder y humíllalos a donde hay escudo nuestro. El pecado de su boca es la palabra de sus labios. Sean pues apresados en su soberbia por las mentiras y maldiciones que han proferido. Acábalos en indignación, acábalos para que no sean más, y sépase hasta los confines de la tierra que Elohim gobierne Jacob. Vuelvan al anochecer y aúllen como perros rondando la ciudad. Vaguen buscando qué comer, y en toda la noche no se sacien ni gruñan. Pero yo cantaré de tu poder, aclamaré de mañana tu misericordia, porque fuiste mi alto refugio y amparo en el día de mi angustia. Oh fuerza mía, te cantaré salmos. Porque tú, oh Elohim, eres mi alto refugio y el Dios de mi misericordia. Si nosotros entonces hemos entendido acerca de que las peticiones que hace alguien lo hace con una intención, el Señor escucha el clamor de sus siervos, el clamor de su pueblo. Sabemos que David era hombre guerrero, hombre que atacaba a los pueblos porque el Señor le había dado las tierras por herencia. Dice así: no los matarás porque mi pueblo no se olvide, hazlos vagar con tu fortaleza y abátelos, oh Señor, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, aún sean presos por su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos y no sean. Y sepa Elohim domina en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuélvanse pues a la tarde y ladren como perros, rodeen la ciudad, anden ellos errantes para hallar el comer, y si no se saciaren, murmuren, yo empero cantaré tu fortaleza, lo haré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres Elohim, mi amparo, Elohim, de mi misericordia. Y creo que uno de los personajes que más confiaba en el Señor era David, porque David sabía que no importaba el adversario, si Elohim era, él era con él. Entonces David emprendía las batallas y las guerras, emprendía todo, sabiendo que el Elohim de Israel era con él. De esa misma manera, como nosotros observamos en el tiempo de los jueces, podremos observar que todas esas batallas y esas guerras, cuando nosotros confiamos en Él, el Señor siempre proveerá para que nosotros podamos observar que Él es con todos los de su pueblo. En el capítulo 84 del libro de los Salmos, cuando se cita acerca de que Él es el escudo, Él es su fortaleza, Él es el Señor de los ejércitos, nos hace también mención acerca de lo que es importante y cómo nosotros debemos de poner nuestra confianza en Él. Pero muchos de nosotros, es lo que tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Él, porque si no aprendemos a poner nuestra confianza en Él, ciertamente muchos de nosotros también pereceremos, no podremos mantenernos en la enseñanza del Poderoso. Por eso necesitamos cada uno de nosotros esforzarnos para alcanzar todas estas promesas. Capítulo 84 del libro de los Salmos, versículo 1 hasta el versículo 12, por favor. Cuán amables son tus moradas, oh Señor Sebaot. Mi alma anhela y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina han ido para sí, donde ponga sus polluelos. En tus altares, oh Señor Sebaot, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Cuán bienaventurado es el hombre que tiene en sus fuerzas, en cuyo corazón están las sendas. Atravesando el valle de Baca, lo cambian en fuente, y la lluvia temprana lo cubre de bendición. Irán de poder en poder, verán a Elohim en Sion, oh Señor Elohim Sebaot. Oye mi oración, presta oído, oh Dios de Jacob. Ve, oh Elohim, destino nuestro, y mira el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de maldad. Porque sol y escudo es el Señor Elohim. Favor y honor concede el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. Oh Señor Sebaot, cuán bienaventurado es el hombre que confía en ti. Ese es el punto. Ese es el propósito. Porque sol y escudo es el Señor Elohim. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en la integridad, el Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. No hay otra cosa. Lo que tenemos que aprender es a confiar en él. Ese es el punto. Para muchos de nosotros que hemos podido observar acerca de los hermanos que realmente han confiado en el Poderoso y que confían en el Poderoso, son visibles a la vista. Porque son hermanos que tienen su confianza en él. Son gente que no andan en pleito, ni en contienda, ni disensiones, ni nada por el estilo. Son gente que se mantiene en paz. La gente que está ahorita en este grupo demuestra la paz, viviendo en paz y en armonía. No pensando ni mal, ni pensando bien. En el aspecto me refiero de que no le da cabida a sus pensamientos ni cosas buenas, ni cosas malas. Únicamente piensa en las cosas que están y que deben de ser. Y ven de acuerdo a lo que está pasando y a lo que sucede. Pero en ningún momento, ninguno de nosotros debería de estarle dando hincapié a nuestros pensamientos acerca de lo que es el mal y lo que es la perversión. Porque desde la perspectiva del Salmo nos hace ver desde el versículo 1 y nos hace entender cuán importante es entender entrar en sus atrios. Leamos y meditemos también en este capítulo. También, con lo que ya hemos explicado, concuerda con todo lo que hemos visto. Salmo 84, versículo 1 dice así: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios del Señor. Codicia y ardientemente desea mi alma los atrios del Señor. Sabemos que ese es el templo del Elohim viviente. Mi corazón y mi carne cantan el Elohim vivo. Aún el gorrión haya casa, ni la golondrina nido para sí. Si el gorrión y la golondrina hayan casa y un nido para habitar, cuanto más los que hacen la voluntad de él. Por eso dice: ¿dónde pongan sus pollos? En tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, Elohim mío. Bienaventurados los que habitan, ¿en dónde? Bienaventurados los que habitan en tu casa. La pregunta entonces para mis hermanos, ¿cuál es la casa del Señor de los ejércitos? Bienaventurados los que habitan en su casa. Perpetuamente te alabarán. ¿Por qué dice que perpetuamente le alabarán en la casa del Señor? ¿Por qué dice que será perpetuamente, Benjamín? ¿Por qué será perpetuamente que habitarán en la casa del Señor? ¿Quién recuerda un versículo de los hermanos que estamos aquí presentes? De los que estamos aquí en Sky como de los que estamos aquí presentes. Dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Recuerden la promesa que le hizo el Señor a David. Ahí le dice, segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 13. Ahí se lo describe claramente. Porque la casa que edificará será eternamente y para siempre. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, ¿yo qué dije? ¿Sí será? Ah, perdón, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Sí, nada más que no dice que sea para siempre este verso, mi hermano Benjamín. Lean, por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13, por favor. Sí. Ah, es que me acostumbro a que tú lees o el hermano Adolfo. Y es como si... mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Es como si no lo hubieran leído, quién sabe por qué, pero se quedó así en la mente, como si no lo hubiesen leído. Entonces, en el libro de Samuel hace la expresión, pégame el verso, por favor, porque cuando yo lo tengo que buscar me cuesta más trabajo. Entonces describe, él edificará casa a mi nombre para siempre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para nosotros el observar y entender este concepto de por qué le dice el Salmo, en este caso el Salmo 84 en su versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y el que hizo la casa para que habite para siempre es Mashiach. Mashiach ha edificado una casa para que el hombre habite para siempre y eternamente. Por eso es que le dice que son bienaventurados. Por eso dice que, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Por eso dice que cuán amables son sus moradas. ¿Por qué? Porque su casa es para siempre y eternamente. Versículo 5 del Salmo 84. Bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Cuáles son los caminos del Señor? Porque le dice, bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Cuáles serían sus caminos entonces del Señor? Para que sus caminos estén en su corazón. Son cosas ilógicas, son cosas que no se pueden comprender sino por medio de la comparación de lo que son las parábolas. Por eso le dice, bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Cuáles son sus caminos, mis hermanos? Sí, eso que menciona mi hermano Camini está bien, pero vuelvo a repetir, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Cuáles son los caminos, mis hermanos? Ya no hay nadie acá en Sky, mi hermana Marcela, mis hermanos que están allá, mi hermano Miguel, mi hermano Adolfo, mi hermana Kendi, mi hermano Benjamín, mi hermana Ana, mi hermano César, mi hermano Eliezer, Jaime, mi hermana Rosamari, Paola, Maggie y los que están en casa. Estuvo bueno. Dice el Mashiach, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si no es por, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces entendemos que describe, bienaventurado es el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos. Entonces para nosotros entender que sus caminos del Señor deben de estar en nuestra mente, sus palabras son los que nos darán vida eterna. Lo importante es comprender y entender esa esencia de su palabra para que podamos nosotros habitar en esta su casa. Por eso dice que bienaventurado es el hombre que tiene fortaleza en ti. Si nosotros tenemos esta fortaleza de mantenernos firmes en lo que hemos aprendido, entonces esto es lo que hace que seamos dichosos, seamos bendecidos por parte del Poderoso para obtener todas estas promesas de la vida. Versículo 6. Atravesando en el valle de Baca, ponerle por fuerte. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de fortaleza en fortaleza, verán al Elohim de Sion. Recordémonos que Sion es lo que hemos estado viendo en Hebreos capítulo 12. El Señor Elohim de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Elohim de Jacob, y le está pidiendo que le escuche. ¿Por qué? Porque anda en la integridad. Mira, oh Elohim, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. escogerías antes estar a la puerta de la casa de Elohim que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es el Señor. Gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en la integridad. El Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Entonces, para que nosotros podamos entender la importancia de lo que estamos haciendo los días de Shabbat, para aquellos que nos está sirviendo Shabbat, es para que obtengamos la vida. Todos nosotros nos recreamos en su palabra, todos nosotros tratamos de esforzarnos el entender, el percibir, el tratar de entender por qué es importante ir comprendiendo la palabra para que nosotros entendamos que el Señor de los ejércitos no necesita de sus soldados para defenderle a Él, pero nosotros necesitamos toda la protección de Él para que podamos ser parte de este ejército y podamos ser parte de este pueblo. En este caso me he estado dando a entender, mis hermanos, por qué es importante entender que el Señor de los ejércitos no necesita de un ejército que lo proteja, sino que nosotros necesitamos del Señor de los ejércitos para que nos provea de bendición y nos dé fortaleza para seguir adelante. Me he dado a entender, mis hermanos, en una forma general a todos, mis hermanos que estamos aquí presentes y a los de Skype. Sí, mi hermano Jorge, no me ha dado a entender, ¿sí? ¿Benjamín? Sí, ahorita les pregunto, no se preocupen. ¿Sí, Cristian? ¿Sí me ha dado a entender? ¿No? Porque no lo sé. Pecador de él. Salmo capítulo 125, verso 1. Nos invita a Esteban a leerlo, por favor. Salmo 125, versículo 1. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve, mas siempre está firme. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Por esto nosotros tenemos que aprender a confiar en este Señor de los ejércitos, porque la única forma de confiar es poniendo por obra sus mandamientos. Cuando hagamos una petición o una oración, Él nos escuchará. Él atenderá nuestras súplicas y atenderá nuestras peticiones. Él ciertamente Él es protección, Él es ayuda. Si el Señor de los ejércitos ha permitido para los que estamos ahorita presentes entender esta enseñanza y poder comprender de ella, tengamos entonces confianza de poder permanecer y seguir adelante para poner por obra, cambiando nuestra actitud y nuestra forma de pensar, meditando día con día en estas enseñanzas que el Poderoso provee para que obtengamos la vida y así puedan ser escuchadas nuestras peticiones y nuestras oraciones. Primera de Juan capítulo 2, verso 17 dice, mi hermano, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Así es, mi hermano, este Benjamín. Lean, por favor, primera carta de Juan 2, 17. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Para muchos de nosotros que hemos meditado en esta palabra que el Poderoso nos permite ver, es de gozo y alegría cuando descubrimos cosas. Para nosotros es felicidad, es... Yo veo amor de parte del Poderoso cuando nos permite ver las cosas. Siento felicidad, siento alegría. Eso me motiva a permanecer, eso me motiva a esforzarme más. Lo que sí encuentro y lo que sí hallo es que nosotros nos hemos hecho de la carne y nos hemos hecho a este mundo. Y eso que nos hemos hecho a este mundo nos ha perjudicado de una manera muy grave. porque no hacemos diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, porque no nos damos cuenta lo que es para bendición y lo que es para maldición. Aún para nosotros los que escudriñamos la palabra, siempre ponemos un pero, un pretexto, para no entender por qué es bueno y para qué hacemos las cosas. El pueblo del poderoso siempre se va a diferenciar de cualquier otro pueblo en el conocimiento y en la sabiduría. Cuando el pueblo empieza a carecer de sabiduría, empieza a carecer de entendimiento para percibir las escrituras, lamentémonos porque cuando no podamos observar lo que hoy vimos, porque el Señor nos ha permitido ver lo que los salmos tienen escondido detrás de ellos, y lo que nos ha permitido percibir y comprender, si alguno de los que estamos aquí presentes no valoramos lo que el Poderoso nos está permitiendo ver, tengan por cierto que no pasarán más de 10 años y muchos vamos a perecer antes de los 10 años. Para muchos no necesitaremos ni 5 años. Muchos nos gastaremos y nos iremos en pos de nuestros pensamientos. El Señor mandará emisiones de error y muchos de nosotros, por haberse incrementado la maldad y el afán de este mundo, hará que nuestra fe decaiga, hará que perdamos el sentido, perdamos la confianza, perdamos la emuná, y que muchos de nosotros no permaneceremos para siempre. Yo sé que será así. Yo solo sé que a veces le he pedido al Poderoso en mi oración que en el momento que pierda el sentido y en el momento que vea que mi familia se apartará de su conocimiento, le he pedido que le quite la vida antes a mi familia, que los guarde en el sepulcro para que en el momento de la resurrección se puedan levantar. Espero que el Poderoso me permita mantener mi mente, porque es una de las cosas que siempre he tenido y siempre me ha dado temor, el perder el sentido y no permanecer escudriñando su palabra. Los pensamientos no se mantienen firmes. Los pensamientos pueden ser que vaguen. Para muchos de mis hermanos que han escudriñado lo que enseñamos en este lugar, siempre han tratado de entender, para aquellos que lo han querido hacer, se han tratado de esforzar para entenderlo. Por eso hoy en día nosotros invitamos a la mayor parte de ustedes a meditar, a tratar de comprender, a tratar de hacer diferencia. No esperemos a que el Poderoso se llene de ira y traiga sobre nosotros males. Hay que entender que tendremos que recibir castigos, que tendremos que recibir un pago por nuestras faltas y nuestras ofensas. Meditemos que no estamos jugando, Él no está jugando con nosotros. Él está siendo firme, Él es estricto. Él no es como nosotros, ambiguo. Él no es igual que nosotros, gente que cambia de decisiones. Él no es como nosotros que decimos una cosa y después cambiamos eso, que cambiamos de forma de pensar, que no nos da importancia lo que se diga ahora de lo que se dirá en un año. Él no es así. Su palabra permanece desde ahora y para siempre, porque la enseñanza no tendrá mudación, no tendrá mudanza, no se mudará su palabra, porque siempre permanecerá. Lo que necesitamos entonces es entender que realmente hay un castigo, hay una bendición de vida y una condenación que es para muerte. Les mencionaba lo que era la segunda carta a Timoteo, segunda carta a los Tesalonicenses, permítanme, déjalo, checo bien, que es lo que mencionaba en la mañana, acerca del castigo que vendrá. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 9, por favor. Señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis, ya que es justo delante de Dios retribuir con tribulación a los que se atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios y obedecen el Evangelio de nuestro Señor Yeshua, los cuales pagarán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Comprendamos y motivémonos. Seamos poquitos. Seamos un pequeño pueblo, seamos un gran pueblo. Los que estamos, mantengamos la firmeza de la fe, motivándonos unos a otros a permanecer, esforzándonos a entender los misterios de Él, porque esto nos va a dar la vida. Regresemos a lo que describe entonces el libro de los Salmos, entendiendo primero que el justo juicio de Elohim es justo para todos los que han sido adversarios, para todos los que no le dan importancia al Evangelio, para aquellos que no han mantenido esta confianza en el Poderoso. Si ustedes observan la mayor parte donde aparece la palabra juicio, perdón, la palabra del Señor de los Ejércitos, encontraremos que nos escribe que hay que confiar en Él, que lo debemos de tener por escudo, que debemos de tenerlo por nuestra fortaleza. Debemos de confiar en Él, porque Él es el que hace todas las cosas. Así como defiende a su pueblo, así también destruye a aquel pueblo que no es obediente a su palabra. Y recurre de naciones, recurre de pueblos, recurre de gente para que haga caer a todos sus adversarios. Esto es la demostración del justo juicio de Elohim, para que seáis tenidos por dignos del reino de Elohim, el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Elohim pagar con tribulación a los que os atribulan. A vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Yeshua desde el cielo, con los ángeles de su potencia, en llama de fuego para dar tribulación a los que no conocieron a Elohim y obedecen el Evangelio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Si en este caso nosotros tenemos en mente de las cosas fuertes que dice este capítulo, meditemos y cambiemos nuestra forma de pensar, modelemos, transformemos nuestra vida mundana, nuestra vida pecaminosa para agradar al Poderoso. Salmo capítulo 33, versículo 1, mis hermanos. Alegraos, oh justos, en el Señor. En los íntegros es hermosa la alabanza. Dad gracias al Señor con arpa, cantadle con salterio y de cascorbio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Pues recta es la palabra del Señor, y toda su obra es con fidelidad. Él ama la rectitud y la justicia. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. No estoy, gracias. Describe acerca de lo que tiene que hacer su pueblo. Alegraos justos en el Señor. No le dice ni al impío, ni le dice a las naciones, ni le dice a nadie de ellos. Le dice, alegraos justos en el Señor. A los rectos es hermosa la alabanza. Celebrar al Señor con arpa, cantarle con salterio de cacordio, cantarle canción nueva, hacer el bien tañendo con júbilo, porque recta es la palabra del Señor. Y toda su obra es verdadera, perdón, y toda su obra con verdad hecha. Dice que él ama la justicia y el juicio, la misericordia es del Señor, y dice que está de ella llena toda la tierra. Describe en este caso el versículo 12 y verso 13 del capítulo 33. Bienaventurada la gente que el Señor es su Elohim, el pueblo a quien escogió por heredad para sí. Desde los cielos miró y vio a todos los hijos de los hombres. Desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Él considera todas sus obras. Dice que él formó el corazón de todos ellos. ¿De quién ha formado el corazón, mis hermanos? ¿De quién ha formado el corazón? Dice que él formó el corazón de todos ellos. ¿De quiénes? La pregunta es, ¿de quiénes formó el corazón de todos ellos? Pregunto a mis hermanos. De los que le obedecen, de su pueblo, de los justos, de la congregación, del pueblo, de los que le obedecen. Si entendemos entonces que de él formó el corazón de todos ellos, en ningún momento dice que fue los profetas, en ningún momento dice que es de parte de los hombres. En otras palabras, un servidor no fue el que hizo estas cosas en ustedes. Eso es lo que tenemos que tener en claro, tenemos que llevarlo en nuestra mente. Es el Señor que nos permite entender y ver esta palabra. Es Él el que nos está permitiendo entenderla. Por eso nosotros debemos de entender que Él es el que hace que nosotros seamos librados de la muerte. Capítulo 33, versículo 18 hasta el versículo 22. Salmo 33, versículo 18, versículo 22, hasta el 22. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para salvar sus almas de la muerte y mantenerlos vivos en tiempos de hambre. Nuestra alma ha esperado por el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia sobre nosotros, oh Señor, según esperamos en ti. Amén. Y esa es la idea, o ese es el pensamiento de su pueblo. He aquí el ojo del Señor sobre todos, primer punto, sobre todos los que le temen. ¿Qué hace la gente que le teme? Dice, he aquí el ojo del Señor sobre todos los que le temen. La Escritura nos describe quiénes son los que le temen. Proverbios capítulo 9, versículo 10, mis hermanos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, como dice mi hermana Kendi. El entender y guardar su palabra. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Para nosotros entonces lo que describe el libro de los Salmos, he aquí el ojo del Señor están sobre los que le temen. Temerles porque han adquirido sabiduría, han adquirido inteligencia. Para librar sus almas de la muerte. Ese es el propósito. Ese es el fin. El propósito y el fin es librar nuestras almas de la muerte. Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el hambre. ¿Cómo podrá hacer esto? Pregunto a mis hermanos, ¿cómo podrá hacer esto? ¿Cómo podrá hacer esto? Pregunto a mis hermanos. ¿Cómo será esto? Porque dice, para darles vida en el hambre. Pregunto a todos mis hermanos que estamos en esta y que estamos acá. La pregunta es, porque el verso del Salmo 33, versículo 19 dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el hambre. ¿Cómo será, mis hermanos? ¿Cómo puede darnos vida? A través del hambre. En tiempos de aflicción, en tiempos de que estemos abatidos, como en el tiempo del holocausto, cuando fueron escarnecidos por los alemanes o por varios países, los judíos, tuvieron que ser fuertes para no sufrir ante X circunstancias. ¿Mande? ¿Perdón? Perdón, mi hermano. Otra vez que no te escuché, perdón. ¿Qué pasó? No sé, bueno, lo siento. Escuché la voz. Como en el tiempo del holocausto, cuando estuvieron en opresión en carne, tuvieron que ser fuertes para no doblegar sus rodillas a su equipo que están. Es en la época que nosotros pudiésemos estar. Siempre me he puesto a pensar que si nosotros estuviésemos en esta situación, si viéramos a un ser querido siendo humillado, siendo abatido, adoraríamos una imagen, nos comeríamos carne sin cura, etc. Entonces, donde debemos tener la firmeza muy poderosa para que tengamos esa fuerza en el alma. A ver, yo siempre me acuerdo que ustedes han leído y hemos citado muchísimos versos que describe acerca de qué es esto lo que está describiendo aquí. Dice el verso, para librar sus almas de la muerte. Entendamos cómo es que se libra el alma de la muerte, por medio del conocimiento. Entiendo que es por el conocimiento. La otra parte dice, para darles vida en el hambre. ¿Cómo? ¿Cómo es que se da vida por medio del hambre? La palabra segundo de ajá, exacto. Para eso está Mateo capítulo 5, versículo, si no mal recuerdo. Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces el verso dice, para librar sus almas de la muerte. Yo entiendo que librando mi alma es por el conocimiento, porque he temido al Señor. Dice, y para darles vida en el hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Entonces el hambre, dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo que hemos estado leyendo en la mañana? La justicia viene el conocimiento por medio de la fe, porque la justicia de Elohim se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, entendemos lo que trata de decir el libro. Verso 19, para librar, capítulo 33, verso 19. Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el hambre. Nuestra alma esperó en el Señor. Nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Por tanto, en el que se por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea su misericordia, oh Señor, sobre nosotros, como esperamos en ti. Si nosotros el Señor es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, ¿cómo lo tenemos el Señor entonces como escudo nuestro y como nuestra fortaleza? Confiando en lo que nos está prometiendo. Está seguro de las promesas, entendiendo y percibiendo lo que Él describe. Por eso es que el Salmo nos está reafirmando en todo su esplendor o en toda su esencia, que el Señor de los ejércitos es el Señor de los ejércitos, pero porque Él nos está mostrando el buen camino, nos está mostrando el camino de la justicia, nos está mostrando cuál es nuestra actitud que debemos de tener en los días que estemos sobre de esta tierra para poder adquirir vida y ser librada nuestra alma de la muerte. Capítulo 34, versículo 4, describe... Perdón, no es el 4, es capítulo 4... 34 del libro de los Salmos. Versículo 11 hasta el versículo 22, por favor. Venid, hijos, escuchadme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para cortar su memoria de la tierra. Llama a los justos y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán declarados culpables. El Señor redimirá el alma de sus siervos, no serán condenados cuantos en él confían. Y por eso vamos a repetir que los que confían en él, por eso es que es el Señor de los ejércitos. Si nosotros confiamos en él, él protege, él ayuda, él provee de bendiciones, él escucha a su pueblo. Sobre todo lo que tenemos que tener en mente, que cuando guarda sus mandamientos y hace peticiones, él lo escucha. Por eso describe el verso. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Buscar la paz no es algo que se pueda entender tan fácil, pero sabemos que los que le buscan son los que agrada al Poderoso. Y eso es lo que hemos encontrado en lo que describen todos los libros. No había quien buscara Elohim. Ahora hay un pueblo que busca Elohim. Por eso dicen, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Si un justo clama, el Señor escucha. Describe, la ira del Señor contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Esto no se levantará en el juicio en la congregación de los justos, sino que se levantarán para condenación y destrucción. Y esperemos que ninguno de los que estamos aquí seamos esa parte. Clamaron los justos y el Señor oyó, libró a todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, mas todos ellos los librará el Señor. Y es aquí donde entendemos el concepto. Es lo que veíamos en el Salmo. No importa que vengan aflicciones, lo que hay que hacer es permanecer en la justicia. Muchos son los males del justo, más que todos ellos los librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, no lo matará el Señor porque quiera, sino por su propia maldad tendrá que morir. Y a los que aborrecen al justo serán asolados. El Señor redime el alma de sus siervos, no serán asolados cuantos en él confían. Mis hermanos, si espero que en este día de Shabbat, la enseñanza que pudimos observar en este día, sea para bendición de todos nosotros y sea para que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestra memoria que poner la confianza en él es algo muy importante. Pero si nosotros confiamos en el Señor y estamos en pecado, ¿nos servirá lo que hemos aprendido hoy? ¿Podrá atendernos el Señor en nuestras peticiones? ¿Podrá escuchar el Elohim de Israel nuestras súplicas? No por el pecado que hay en nosotros. Por eso nosotros hoy en día, entendiendo, hay que obrar, conocer el corazón, conocer que debemos de tener un corazón limpio y puro, manos limpias, para que nosotros podamos estar nuestras manos y clamar al Elohim de Israel y podamos ser llamados los hijos del Todopoderoso. Mis hermanos, esforcémonos, meditemos en esto. Recuerden que no porque la tele hemos dicho que es pecado, no porque hemos dicho que el vino se puede beber, no porque hemos dicho que una persona que comete adulterio, un hombre tomar dos o tres mujeres, tiene que ser a la letra así. Es absurdo. Nadie ha mandado a nadie a que tome más mujeres y nadie ha dicho que vea todo lo que está en su tele. Nadie ha dicho, y traten de ser justos, vivan en justicia. No tiene absolutamente nada que ver que ustedes o nosotros vivamos en concupiscencias de pecado y que de esa manera seamos arrastrados a las muertes. Mis hermanos, meditemos en lo que hemos tratado de enseñar en este día. describe en el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 5. Salmo 33, versículo 5 al 7, por favor. Perdón, 5 y 6. Él ama la rectitud y la justicia. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Entonces, mis hermanos, el Señor de los ejércitos es su nombre. Él ama la justicia y el juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. La tierra está llena de su misericordia, porque si no fuera así, la tierra tendría que haber sido devastada y destruida en su extremo. Pero el Señor es lleno de misericordia, esperando que todos procedamos al arrepentimiento y que no seamos destruidos. Verso 6. Él ama la justicia y el juicio y la misericordia, la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Mejor estemos a bien con él y no sea que venga la destrucción y la muerte en todos nosotros. Mis hermanos, que poderoso los bendiga y los guarde. Si el Padre nos permite entrar el próximo día de Shabbat y nos permite poder escudriñar de su palabra para que podamos ir creciendo en la sabiduría y aprendamos a tener temor delante de él y así podamos todos ser bendecidos junto con el padre Abraham, que por la fe que él tuvo y conoció, y al obrarla de esa manera, será levantado de entre los muertos. Esperemos también nosotros estar en esa congregación de los justos. Que el poderoso los bendiga y los guarde a todos los que están en la radio, a mi hermano Miguel, a mi hermana Paula, a mi hermano y a la familia, a mi hermano Adolfo, a Betty, a tus hijas, mi hermana Kenny y a toda tu familia, a tu esposo, mi hermano Benjamín, mi hermano Manuel, mi hermano César, mi hermana Gloria y a toda tu familia, mi hermana Marcela, Carmenta, mi hermano Enrique, mi hermana Luz, mi hermana Franci, mi hermana Maggie, mi hermana Marisol y a todos los que estén en casa, mi hermana Paola y a tu bebé, mi hermana Rosamari, mi hermano Jaime, mi hermana Alicia, mi hermana Nidia, mi hermana Claudia, mi hermana Lecer y a toda tu familia, que el poderoso los bendiga y los guarde, que les llene de bendiciones, y a todos mis hermanos que estamos aquí, que el poderoso los bendiga y los guarde, y que el Padre Eterno nos permita seguir permaneciendo en su palabra y que nos permita seguir escudriñando su palabra para poder obtener la vida. Que el Padre Eterno los bendiga. No sé si alguno de mis hermanos quiere hacer oración para despedirnos los unos de los otros. No sé quién gusta hacer esta oración. Ah, sí, cierto. Vamos a despedirnos de nuestros hermanos en el Skype. Voy a invitarlos a la de tres, por favor. Una, dos, tres. Bueno, mis hermanos, que tengan muy buena semana. No sé, mis hermanos, quién quiera hacer la oración para despedirnos. Alguien que guste hacer la oración. Shalom, shalom. A ver, mis hermanos, ¿quién hace la oración? El hermano que está ahí contigo, a mi hermano Alfonso, se me olvida su nombre. ¿Armando? Armando, sí, Armando. O César, o Esteban, o... A ver. Salieron muchos pacientes hoy. Vamos a ver, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Eterno, primeramente, porque nos has permitido ver parte de tu palabra, Padre Eterno, nos has permitido escuchar una porción más de aquello que, Padre, estaba escondido para los antiguos, Señor. ¿No? Te damos gracias porque, Padre, tu misericordia se manifiesta continuamente. Señor bendito, te suplico por cada uno de nosotros, te suplico por los hermanos que se encuentran en alguna parte de este mundo y que, Padre, están en atención para escuchar tu palabra. Señor bendito, te suplicamos grandemente por cada una de nuestras vidas, te suplicamos por la vida de nuestros seres queridos, de nuestras familias, donde quiera que se encuentren, Padre Eterno, tú permites que nos que se acerquen y que estemos juntos, Padre Eterno. Señor bendito, te damos gracias porque también nos has dado el sustento de este cuerpo. Padre, bendice los medios por el cual se obtienen los alimentos. Señor bendito, te explicamos también por aquellos hermanos que tienen algún trabajo, tú bendícelos donde quiera que se encuentren. Bendícelos, Padre Eterno, para que en tu casa no haya falta de conocimiento. Señor bendito, te suplico que nos cuides. Padre, sintamos tu misericordia. Sabemos que somos imperfectos, Padre, pero no tomes en cuenta esos pecados, Padre Eterno, sino permítenos cada día enderezar nuestro camino. Padre bendito, te amamos grandemente hacia ti. Sabemos que eres un Elohim vivo. Eres el Elohim de Abraham y Jacob, Padre Eterno. Sabemos que tú nos escuchas. Señor nuestro, te explico también por los hermanos. Tu Padre, en esta semana se van a ir a sus casas y que tienen alguna dolencia. Ayúdalos, Padre Eterno, cuídalos. Bendícelos para que haya un pronto alivio. Bendito Padre, te explico por los hermanos enseñadores. Bendícelos donde quiera que se encuentren. Padre, permíteles ver tu palabra. Que no se desvíen además, Padre Eterno, ni a derecha ni a izquierda, sino que sigan tu camino. Tu Padre, refrene su boca y su pie del mal. Señor bendito, no tenemos ningún mérito delante de ti, pero Padre, lo suplicamos con la gracia de tu Hijo amado, que es nuestro buen Yeshua Mashiach. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde, que tengan muchas bendiciones, que el Padre nos proteja, y tengan en mente estar haciendo oración por nuestros hermanos de Venezuela y que por algunos de los hermanos que están...